Bienvenidos al episodio 13. Sí, no digamos que trae mala suerte, que decir que es uno supersticioso trae mala suerte en sí. ¡Es un número! Es un número que va después del 12 antes que el 14. Y no, no nos habíamos ido, simplemente estamos de vacaciones, por eso no hemos hecho nada en julio, porque nos estamos tocando los huevos a dos manos, como quien dice. No estábamos muertos, que estábamos de parranda. Pues eso. Sí, nos habíamos ido a por tabaco, ¿no? Correcto. Y este episodio va a ser largo, como le gusta a ella, y como nos gusta a todos. Disclaimer, a mí no. A mí, qué poca vergüenza. Bueno, va a ser más largo, esperamos. Vamos a juntar varias cosas, ya que no hemos grabado nada en julio. Va a ser especial verano. No por nada en especial. Nos estamos uniendo así de calor, sin ventiladores ni aire acondicionado. Porque vivimos en una cabaña en mitad de la sierra. Y es muy húmedo. Exacto. No tenemos absolutamente nada, no tenemos mensajitos. Aunque sé que ha habido al menos 50 personas que han escuchado el episodio Eurovisión 2018. ¡Capullos, escribidnos! ¿Escribidnos? ¿Describidnos? ¿Cómo van a describir? Dos voces incorpóreas y champiñones. Una, que el léxico ya no... Ya no funciona. En verano lo apago. Quiero aprender inglés, ni siquiera sabes español. Pues vamos a empezar con noticias, para ir matando poco a poco las neuronas. Después un anuncio de nuestros patrocinadores. Lo estamos haciendo ya así mainstream. Luego intentaremos a ver si se les ocurre aquí a la gente anécdotas sobre la playa, sobre el verano, sobre las piscinas. Como el quemarse y acabar andando como si fueras un robot. Porque no pueden doblar las pobres piernas. Tenemos, no lo juguéis mal, pero tenemos una Cosmopolitan por aquí al lado. Con una maravillosa sección sobre posturas sexuales que hacer en la playa. Ya para seguir matando neuronas. No, no. Postura de partirte la columna. Ya, la columna, la cabeza, las piernas. De llenarte lo que viene siendo la bahía de Cádiz de arena. Sí. ¿Te puedes meter...? No. ¿Arena de la bahía de Cádiz en la bahía de Cádiz? Sí. ¿Bahía de Cádiz-ception o algo de eso? Sí, exacto. Y con preguntas estúpidas. Muy estúpidas. De las que dices, es muy estúpido, pero luego a los 5 minutos te estás pensando y dándole cuerda a la persona que te la ha hecho. Porque sí, amigo, la estupidez es contagiosa. Y entonces esa noche pasas sin dormir. Exacto. ¿Pasas sin dormir? La pasas. ¿Quién hace preguntas estúpidas se me en la gama? Who knows. ¡Esta noche lo descubriremos! Y bueno, ¿con cuál de las maravillosas escasas... Solo diré que te has comido las maravillosas presentaciones. Ya nos conocen. Pero joder. Si ya nos conocen. Pero sí, aquí está Dan. Aquí estoy yo. Bien. Y yo aquí. Y yo soy la otra. Anónima Light, Anónima 2.0. Soy Light. Como el agua. Con mejor sabor y menos mineralización. Bueno, ¿cuál de las maravillosas noticias, con cuál de ellas queréis que empecemos? Me da igual. Tú la llevas International Edition. Pues allá vamos. Wow. Clic, clic. No, aquí el Zoom funciona con el... No, no con mis eructos, es con el teclado. Una mujer americana vuela 4.000 millas, unos 6.400 kilómetros, para los que no saben del sistema imperial, a Reino Unido para decirle a un amigo, tú la llevas, en un juego internacional del pilla-pilla. Drew McEwan se sorprendió cuando Georgina Wilkinson, que se disfrazó como jardinera, apareció en el bautizo de su sobrina. Georgina se hizo pasar por jardinera mientras Drew y su familia hacían fotos en el lago Lomond al sur de Escocia. Después de desplazar, porque hay otra cosa Escocia aparte de borrachos y lagos. Monstruos. Monstruos borrachos en el lago, es lo normal. Con faldas. Y gaitas. ¿Qué? Después de desplazarse hasta allí esa misma mañana, la mujer le dijo, tú la llevas, tocándole y echó a correr riéndose. Subiendo un vuelo de 8 horas de vuelta esa misma tarde, informó The Daily Record. Quiero pensar que en realidad el propio avión estaba al lado del lago. Y que según le tocó salió corriendo, quitándose la ropa, se subió y despegó. Era una avioneta. Claro que sí. Hidroavión. Está en un lago. Bueno. Drew, Georgina y otras 8 personas más han estado jugando a este bizarro pilla-pilla desde que se conocieron por casualidad en China en 2014. Georgina contó con la ayuda del hermano y hermana de Drew y del fotógrafo. Es una conspiración. Ya te digo. Este último le dijo a Drew durante la sesión de fotos si podía acercarse a la jardinera y pedirle a que se moviera porque estaba en el plano. Drew dijo, mi hermano y hermana lo estuvieron planeando durante meses con Georgina a mis espaldas. Incluso la recogieron del aeropuerto esa misma mañana. Nunca me he sentido más traicionado por mi propia sangre. ¿Eh? Chapo. Madre, ¿cómo está la people? ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta que mueran todos, supongo. Para siempre. ¿El último que quede se lleva? ¿Qué se lleva? La satisfacción de haber ganado. Ah, vale. O a lo mejor no, porque a lo mejor el último que muere es el que la llevaba. Oh, no. Es verdad, si se muere el que la lleva, ¿qué pasa? Pues eso, cuando va, según vayan avanzando más de las dos personas estas, se va a volver más loco esto. Ya te digo. Porque si Palma que tiene que volver el fantasma, hacer la ouija, yo qué sé, ir a un espiritista. O sea, va a llegar al punto de, no sé si valdrá a coger una pértiga o atar una mano de goma y darle de la hostia de lejos, ¡tú la llevas! ¡Plas! Ah, eso y echar a correr. Eso se llama divertido. Y si tú la llevas y vas al funeral de uno de los... Eso estaba pensando exactamente. Y muere, si le toca, resucita y te persigue. Tú la llevas, Jordi. No, tú la llevas. Si a lo mejor era un complot y no ha muerto. Puede ser que es como, no sé, los otros siete, ¡nos hemos salvado! La persona que llevaba estaba muerto. Y en el momento que se va a acercar para asomarse, ¡plas, ¡ah! Tú la llevas! Y comienza el bater... Y de repente el ataúd se cierra y son debajo del suelo. Y comienza el battle royale en esa ciudad porque la han cerrado completamente para que puedan jugar. Para que acaben de una puta vez, ¿no? Sí. Otra vez en China, donde empezaron. Dios mío. Me imagino. En la muralla de China, para joderme. Pues estás tranquilamente en el, no sé, en el mercadillo comprando melocotones. Y de repente aparece un loco en motocicleta por mitad de la gente. ¡Plas! Y te da contra la mano, tú la llevas y se va corriendo. Y le persigo. Por todo el universo, me da lo mismo, pero la hostia se la lleva. Pero tú la llevas, que no se te olvide. Y encima se lleva los melocotones que has comprado. Entonces ya no te cuento lo que le hago. A mí los melocotones no me los toca nadie. ¿Metafórico o literalmente? De las dos maneras. O ambas. De las dos maneras. Me van a tocar a mí los melocotones. De que se conocieron por casualidad. Por casualidad. ¡Qué casualidad! Estaban todos zumbadísimos. ¡Vamos a jugar! Tú la llevas. Internacional. Claro. Más emoción. Sí. Ahora tengo curiosidad. Quiero conocerlos. A los ocho. No juntarlos porque se pueden liar muy parda, pero quiero conocerlos. Me lo imagino. O sea, es tío, el diario de Patricia, la persona que está aquí no sabe que el que la lleva está detrás del plato. Y ha venido a por él. Hemos, sí, llevamos ocho, no sé cuántos años jugando a esto, sí, de repente se hace, ¡plas, tú la llevas! Me dejé con el tacata ese. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Pero era un complot y no tenía problemas para andar. ¡Tú la llevas, Philip! Philip. ¡Ay, qué pena! Ey, ¿lo ven que se lo pasan qué? No, para sí, media 24-7. Sí. ¿Y te da dinero para todo eso? Pues luego te pasa como a... Uy, ¿tú sabes la cantidad de millas de viajes que llevan ya acumuladas entre los ocho? No, desde luego, joder. Son clientes. Y luego te pasa como al pobre Drew, te hace la conspiración tu propia familia, en el bautizo de su sobrina. Para un tú la te vas a hacer fotos y de repente te aparece la graciosa que está disfrazada de jardinera. Y largarse. Válgame la mandarina. En una de las fotos, la jardinera mirando a cámara con una sonrisa creepy. En plan... ¡Ven para acá! Ay, qué pena. Bueno, jugamos en internacionales, así que vamos a por la escotilla de escape. Con estos chinos que nos encantan, sobre todo la mujer que se metió dentro del aparato rayos X. Un pasajero chino abre la escotilla de escape para tomar agua de refresco mientras esperaba en un avión cargado. Cargado con comillas aéreas, que no se ve. El pasajero fue encerrado y multado con $10,000 después de abrir la escotilla de escape y hacer saltar el tobogán inflable. Digamos que el avión no estaba en vuelo. No, eso está mal hecho. ¡Plas, tú la llevas! Y el chino de morros contra él. Claro, luego se cae, se le rompe los paletos, ¿qué pasa? Te han llevado el sombrero así triangular. Ah, eso no es mi problema. That's racist. Un hombre de nacionalidad china fue detenido después de abrir la salida de emergencia en un avión mientras esperaba para desembarcar porque se sentía agobiado. Según un portal de noticias. Coño, si hubiera llevado un avestruz de eso de compañía. También. El hombre, identificado por su apellido Chen, estaba esperando para salir del vuelo en el aeropuerto de Mianyang, en la provincia suroeste de Sichuan, cuando decidió que quería refresco. Y en vez... Digo yo, ¿no tienen los aviones un mini así aire acondicionado estos parten toda la boca? Así arriba, al lado de la linterna y esas cosas, para que te suelte un chorro de aire. No lo sé. ¿Tendrá? A lo mejor habría muerto. Desafortunadamente para él, la palanca de la que tiró era la de la salida de emergencia y no solo saltó la puerta, sino que también activó el tobogán de escape. Este hombre no quería aire fresco, quería hacer la gracia de ¡wii! Y tirarse por el tobogán. Chen, de 25 años, que allá los huevos morenos, volvía de la isla de Hainan e insistió en que no sabía que era una ruta de escape. Generalmente una palanca roja gigante que pone no abrir, no tirar, danger, Achtung. ¿No sabía inglés? Claro. ¿Y si alguien estaba en chino? Y no sabía chino el chino. Problema. ¿Como Chun-Li en la película? Calla. Es chino antiguo. Hija, Chun-Li es china. Bueno, ya hablaremos de la maravillosa película que hemos visto 5 veces. Muy buena. También de cara de Sarnato. Sí. Chen, de 25 años, volvía de la red de Hainan e insistió en que no sabía que era una ruta de escape. Añadiendo, el ambiente estaba tan cargado, tan caliente, que tiré de la manilla de la ventana a mi lado. Cuando la puerta se cayó, me asusté. ¿Cómo la ventanilla? Hombre, la ventanilla se cae en la puerta. La estrategia. Sí, ya sabía que tiene balas allá. Pues eso. El personal alertó a la policía y fue detenido durante 15 días por el uso no autorizado de material de aviación. También será multado con 70.000 yuan, unos 11.000 dólares, para cubrir los costes de la aerolínea. Coño, pues sí que cuesta... Tela. ¿Sí? Sí, es que plegar el tobogancito tiene sus cojones. Vete tú a plegarlo, vas a ver qué gracia te va a hacer. Le coges al tío y le cortas los huevos. La aerolínea dijo que cooperaría con las agencias de seguridad pública en la investigación. Antes de cada despegue, las azafatas informan a los pasajeros sobre las precauciones de seguridad, control a la aerolínea. También añadieron que los pasajeros son advertidos sobre las salidas de emergencia, ya que hace falta una fuerza considerable para abrirlas. Ah, bueno, el chino este Hulk, no me jodas. El Hulk y encima es sordo. Tiene algo de que quiso hacer. Y ciego, porque, joder. Oh, sí, esto siento que es una palanca. Que no. Ya sabe, tío. Yo le hago plegar el tobogán. A lo mejor tiene un sistema así, aspirador. Y ese lo hace a mano. O con la mano o con la polla, ¿verdad? Mismo, pero lo hace. Es poca vergüenza. Es difícil. Además, los chinos la tienen pequeña, así que... Pues mira, encima está más entretenido más tiempo. Pero sabéis, niños, 10.000 dólares abrirla esa de seguridad. Así que a no ser que sea una emergencia de verdad, no lo hagáis. O que seáis ricos. No setemos precedentes. El misterioso cagador. Mira, está cortita. Como su caca. El cagador misterioso en un instituto de Nueva Jersey se resultó ser el superintendente, dijo la policía. No, no el de la tía. Ah. El superintendente de la escuela Kenilworth, que fue culpado el lunes, un lunes de hace posiblemente 2 meses ya, o 3, por defecar en público, fue pillado en el acto en el campo de fútbol y atletismo del instituto Holmdel, después de que se colocara vigilancia debido a la aparición de heces humanas de forma diaria, dijo la policía. Estaba abonando, joder. La pista de atletismo. Claro. ¿Para que crezcan las líneas, claro, esas de las distintas calles? Ahí está. Sabes que se pinta, ¿no? Qué mal pesa es la gente, de verdad. Thomas Tramaglini, de 42 años, vive a 3 millas del Instituto Holmdel, ubicado en Aberdeen. ¡Hostia, pues hacerte 3 millas para cagar! Es que el hombre es de hora fija. Entonces ya sabía la hora que le tocaba y se podía por salir. Se encontraba corriendo la pista de atletismo a las 6 menos 10 de la mañana cuando fue arrestado. Ah, me lo imagino corriendo y la resta de mierda detrás cayendo. Los profesores, haciendo rayas, ¿no? Claro. Los profesores de gimnasia y el personal del Instituto Holmdel contaron al oficial de recursos del distrito que habían estado encontrando heces humanas en o cerca del campo de fútbol y atletismo diariamente, relató la policía durante el reporte el jueves. El personal del colegio comenzó a monitorizar el área y el lunes siguiente la policía arrestó a Tramaglini. Tramaglini también será culpado de obscenidad y de ensuciar. ¿Por qué? De verdad, es que porque mal la gente, encima que estaba abonando. Lo de la pista de atletismo es que le llegó antes de tiempo, entonces no le dio tiempo a llegar al campo de fútbol para abonarlo, para que se te quede cerca bonito, fuerte. Sí, crujiente, así. Sano. También. Que aquí habría una rencilla, estilo nos han ganado, así que ahora por venganza me voy a cagar en vuestro campo. Pero es el superintendente. Razón de más para que no lo haga. Exacto. Ya, pero entonces ha cagado en su propia escuela, no tendría sentido. No, el superintendente de la escuela Kenilworth. Y donde fue a cagar fue al Instituto Holmdel. ¿Durante un joto día? Sí. Sí, pues es algo de eso, tiene que ser, que les han ganado en algo o lo que sea. La gente es muy rara, hacenme caso. Como vengativa. Como gilipollas. ¿Qué quieres que según vaya a cagar se ponga un pasamontañas para que no le pillen? Mínimo. Sería lo correcto. Sería lo lógico. Vamos. Mm. Para que no te pillen, hijo, no te cagues ahí con la cara al viento. Y con el culo en popa. ¿Dirás que no? Sí, como el que fue a cagar se llevó el viento. Más o menos, sí. Joder, estoy con gases hoy, sí. Pues nada, te pondremos un cordel en el tobillo para que no salga volando. No, no, si lo voy soltando. Ah, bueno, eso está bien. El cobertizo arrastrado. ¿Mande de qué? Un cobertizo que fue arrastrado. Es mucho más divertido. 3 hombres son pillados arrastrando un cobertizo de 25 pies, unos 7 metros y medio, con una ranchera en una carretera de Maine, dijo la policía. ¿Dónde si no? ¿Qué pasa? El cobertizo era malvado y mataba a la gente que estaba adentro. Entonces Stephen King le dijo que fueron a por él. ¿Ves? Para quemarlo. Si es que es así. La estructura fue cogida de una propiedad cerrada en Lebanon y la policía dijo que uno de los sospechosos había tomado cristal y pastillas con prescripción que no le habían sido prescritas. ¿Pues tomar cristal con prescripción médica? ¿Desde cuándo? Primero decía que tengo. No, sería la pastilla solo. Ah, bueno, eso sí. Y la prescripción que no han sido prescritas sería prescritas para él. Sí, pero... Ojo para otros, sí. 3 hombres fueron arrestados en Lebanon después de que la policía estatal les pillara usando una furgoneta ranchera para arrastrar un cobertizo por la carretera, según la policía estatal de Maine. La patrulla fue llamada al pueblo del condado de York el domingo por un ciudadano preocupado, que reportó que 3 hombres habían robado un cobertizo de una propiedad cerrada en Polk Street y se la estaban llevando. Cuando llegó la policía, encontró a los hombres aún tirando del cobertizo de 7,5 metros. No me sé que sin gasolina van tirando con la ¿Pero cómo no vas a ver un cobertizo de 7? ¿Cómo solo lo vio un hombre? 7 metros y medio, andan por mitad de la carretera. Verlo y oír. Porque eso se tiene que oír. Además, ¿cómo es que no se necesita el cobertizo a tirar de? De hecho, oyentes, es decir, escuchantes. Escuchantes, ¿también, por favor. ¿También te habéis dicho? No. No, da igual. Yo digo que sí, ya está. Sigue. No. Oyentes, si escucháis madera es porque también están arrastrando un cobertizo por aquí. Pero que no, ¿cómo van a arrastrar eso? El cole estaba bloqueando Heathrow normal, dijo la policía estatal. Matthew Thompson, Timothy James y Robert Redton fueron arrestados después de que la patrulla verificara que el cobertizo había sido realmente robado. Ah, o sea, puedes estar arrastrando por menú cobertizo de 7 metros y medio mientras no se ha robado. Exacto, hombre, si es tuyo, lo puedo llevar donde quiera, de paseo, a una boda, a un bautizo. La policía... Y le haces el tú la llevas y te escondes en el cobertizo. No mata, cuando tú la llevas durante toda la semana. ¿Eh? Sí. ¡Agua, agua, agua! Y cogen y se esconden dentro del cobertizo, ¿no? Claro. ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? Ah. La policía dijo que a Thompson se le hallaron metanfetaminas y píldoras con prescripción que no se le habían prescrito al hombre. Los tres hombres fueron culpados de transferencia o toma no autorizada, comportamiento temerario y conducta criminal. Además, Thompson fue culpado con posesión de drogas W y Z. ¿Eso qué es? Pues supongo que será la clasificación de drogas W y Z. Ah, hay que ver. No sé si ser... No ¿Menudo sé si... porque llevaba los tres, entonces? No, solo uno. Y tengo... Los otros eran tontos. Si no he vuelto a ser un genio, cosa que suelo hacer generalmente, de olvidarse de coger las malditas imágenes de las cosas... No, eso es otra noticia. ¡Ah, no me jodas! ¡Olé! Un cobertizo bastante hermoso. Pero ¿cómo coño le han ido...? Bueno, con sí. Una ranchera. Sí, pero la par... vamos, ¿cómo lo...? Pues le atas unas cuerdas y tira. ¿Cómo habrán dejado la carretera? Está en... Ay, no sé si me explico. ¡Que no está puesto en el suelo! ¡Clava al suelo! ¡Si no se lo destrozan! Hombre, es que no creo que se hubieran podido llevar a esa si el cobertizo estaba atado al suelo. Pues por eso te... O sea, atado. Se lo llevó en una pared. Con sus clavos y saco. Claro, ahí está. Atado con cuerdas. Cadenas. Podemos ver un momento cobertizo de 7 metros y medio. Así de lado a lado. Parece una casita, ¿no? Blanco, pues eso, que es un cobertizo. Con su tejado así de color negro, sus ventanucos. ¿Qué pasa? Una casita. Creo que macetas con flores más sacas con el ojo de un tuerto. Eso es un cobertizo. Cobertizo, casita, más o menos lo mismo. Casucha, cabaña, va, debajo de un puente. Iban hasta arriba. Sí, algo así. La madre que los parió. Y te había llegado casi lo vio. Los tres hombres fueron llevados a la cárcel del condado de York con una fianza de $5,000. ¿Cada uno o los tres? Eso que será cada uno. Ah, menos mal. ¿Y poner el cobertizo dónde estaba? ¿Cómo? Encierra a tres hombres y sácalos por el precio de uno. No sé, la justicia estadounidense va cada vez en peor. Sí, pero el cobertizo ¿no tiene que llevar a su sitio? Ahora esto que arrastrarlo de vuelta. Ah, hasta... hombre, ¿cómo te lo sabes? Pero esta vez, pero sin coche. Exacto. Hubiera sido más espectacular en avión, así en helicóptero. Yo te veo. No, yo te pillo, yo te veo. Ladrón de wifi. Normal. ¿Tú por qué sales? Por de la gana. Ladrón entra en casa y despierta al dueño para usar su wifi. Esperemos un momento. Y eso que no hemos llegado a las preguntas estúpidas. Y las respuestas. Es que solo... No me jodas que esto es de verdad. Lo mato, ¿ya? Lo inflao. Hostia, digo, tú eres gilipollas. ¿Ya? No. Ya puedo seguir. Dios mío. Estamos experimentando dificultades técnicas. Imaginaos el cartelito de dificultades técnicas. Sí. Con una mujer riéndose y escupiendo. Ya puedo. Un matrimonio de Palo Alto en California está... ¿Te estás imaginando una casucha en mitad de un palo muy alto? No es así. No, por ejemplo, en los álamos tampoco está todo lleno de álamos, ¿eh? ¿No? ¿Ah? No. Está desierto. Sí, y en el Valle de la Muerte no hay calaveras, creo. ¿No hay? Joder, qué asco de Valle de la Muerte. A lo mejor animales. Y el río Tinto no sabe a vino tinto. Bueno, sigue. Y en el pueblo de Guarromán no hay un... No. O pollatos, beteta, las torres de cotillas... Cebolla, ajo... No. Y con el poder del corazón invocamos al Capitán Planeta. Pero que son pueblos. Son lugares reales. Ay. Un matrimonio de Palo Alto en California, Estados Unidos, se despertó en medio de la noche y se cayeron del palo, ¿no? ¡No te quieres callar, coña! ¡Me estás tranquila! ¡Se ha caído el palo! Después de escuchar un ruido extraño en su habitación. Para su sorpresa, se encontraron con una figura enmascarada frente a la cama. Si bien varias cosas podrían haber salido mal en ese momento, el intruso simplemente pidió usar el wifi de la pareja. Vamos a ver. O sea, esto no. Es la excusa más mierdosa para cuando te han pillado robando en una casa. No, no, señor, es que no vine a robar las joyas, es que me he quedado sin wifi en el móvil. ¿Me puede decir la contraseña? Obviamente, los propietarios rechazaron la propuesta. El hombre saltó de la cama, empujó al ladrón por el pasillo iba a estar en cuesta, y salió por la puerta antes de llamar a las autoridades. El ladrón fue arrestado minutos después sin que nadie saliera herido. No obstante, esta no fuera la primera vez que el sospechoso, un chico de 17 años, hacía algo similar, según informó The Next Web. La policía de Palo Alto dijo que el joven había intentado otra petición de wifi la noche anterior en otra casa de Palo Alto. Cuando el residente de la casa se enfrentó al joven, él pidió usar su red wifi porque no tenía datos, según la policía. De acuerdo con el portal Ars Technica, el chico salió huyendo y robó una bicicleta de los dueños. Ahora se enfrenta a cargos de robo y allanamiento de morada, un delito grave, además del cargo de proporcionar información falsa a un oficial de policía, ya que inicialmente mintió sobre su identidad al ser arrestado. ¡Ole! ¡Y por gilipollas! Menudo pieza. Pero vamos, todo lo que he dicho es como has entrado a robar las joyas. No ha hecho daño a nadie. Ya. Ya, de lo malo, malo, no ha hecho daño a nadie. Y en 7 años. ¿Y si el pobre hombre que sale perseguido su vida con el meñique en la pata de la cama? Que eso duele que te cagas. Imagínate que haya pisado un Lego. Hostia, oh, hostia, eso ya. Dos, claro. Eso ya, uff. Tela. Claro, esto básicamente es lo que yo creo. Señor, ¿tiene con... ¿me puedes dejar la orden en el wifi? Sería así si fuera una vez, si fuera dos ya sí que no. Sí, verdad. Y el chaval entrando en la casa arrancándose el brazo. Por favor, la contraseña del wifi. No tengo datos. Rascándose el brazo con el móvil. Móvil es con rascador. Superficie rugosa para que te vayas rascando. ¿Existe? Hombre, ¿has sacado el monedero para que puedas cargar el móvil? ¿Tendrás que cargar el monedero? ¿Tiene una célula solar o qué? No lo sé, lo he estado leyendo así por poco para encima. Funciona cuando más lo llenas. Me mete 5 minutos, o sea, 5 minutos, 5 céntimos y carga 5 minutos. ¿Qué? No lo sé, no lo tengo que poner el oído entero. Madre mía, ¿me va a pagar a mí mismo para cargar el móvil? ¿Ah? Yo ya no digo nada de esta noticia. Volvemos con la saga de gente usando más fuerza de la necesaria para acabar con planta, con fauna y flora. Las hadas de... ¿Qué? Las hadas de la Bella Durmiente. Eran fauna y flora, no es mi culpa. Y Merry Weather. Ya, tenía tu nombre aquí y no me acuerdo ni cuál era. Primavera. Esta es cortita. Bueno. Un segundo, por favor. Un segundo, o dos, o tres, o cinco minutos. Y no vaya a mi gilipollas. Ay, señora. Un propietario del condado de Clark intentando acabar con las malas hierbas prende fuego a su garaje. En un intento de acabar con las malas hierbas, alrededor de su garaje, usando un soplete, el propietario de una vivienda provocó un incendio que destruyó su garaje, dijeron los oficiales. Dos dotaciones de bomberos de Springfield fueron enviadas al bloque 2000 de la calle Sioto a las 4 de la mañana, ¿qué? Tras el informe del incendio de un garaje... ¿A las 4 de la mañana? ¿Que los bomberos están trabajando 8 a 5? Creo que se sorprende por la hora que tiene para quitar las malas hierbas. ¿El incendio? Vamos, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana no te pones tú a quemar malas hierbas. ¿Acaso que la de aquí arriba no te chute bien? Bueno, tampoco. El fuego no llegó a la casa y no se reportaron heridos. El daño se estima de 10 a 15 mil dólares, ya que la estructura que contenía herramientas acabó destrozada. Muy bien. Porque las malas hierbas se refugiaron en el garaje. Claro. Entonces el hombre entró con el soplete. Ahí está. ¡Y sí! ¡Tenemos imágenes sobre el incendio! Y bueno... ¡Oh, dame la Macarena! Pero bueno... Y el garaje era grandecito. Menos mal que estaba apartado. Si no, ni garaje ni casa. Por la mierda de casas que tiene... Sí, que es todo madera. Sí, ahí normalmente todo es madera. ¿Y amianto? También. También, también. Aunque pues veo cómo se ha empezado a incendiar lo que es el tejado del porche. Sí. De la casa, sí, es cierto. Pero vamos. Pero bueno, que por... Lo mismo se reían por él por las noches. Por la noche escuchan risas. Coge el soplete. Y en vez de pensar todo como una persona razonable y pensar, tengo fantasmas en casa, va y quema el... Tengamos en cuenta, ¿qué clase de hierba era esa? Eso digo yo. Una muy malvada. Pero sí, generalmente cuando acercas un sobrete a una estructura de madera suele ocurrir este tipo de cosas. Sí. Pero que acá hacía la dona quemando la mala hierba. Pues se rían de él por la noche. A ver si era otra hierba. Sí, o alguna hija o hijo suyo y luego dijo, se le dio las manos a la cabeza como, hostia, que solo era una broma. Y el padre nunca lo sabrá hasta que esté en la hasta de muerte. Eso sí, luego dijo la hija, se va a llevar una hostia que lo flipa. Ya te digo. El padre se va a curar de golpe. Y luego, oye, tú la llevas. Me he quedado eso. Ay, qué pena. Claro, en realidad fue el hombre. Fue la petarda hasta Georgina, que le quemó el garaje y cuando el hombre salió, justo la otra, por el chón, le pidió a Paula, ¡tú la llevas! Pero como la historia es demasiado inverosímil, pues... Pues me inventaron esto. También me da vergüenza que la gente supiera que juega a eso. Sí, porque es que vamos. Pues ya tenemos una edad, ¿eh? Exactamente. Yo esas cosas no voy a jugar. Chiquilladas. Bueno, sí, sí, sí, sería divertido. ¿El qué? Nada. Pues si te decimos tú la llevas y no vas a cogernos por mucho que corras. Es que yo no voy a jugar con vosotros, soy muy sosos. De verdad. Yo jugaría con mis amiguitas. ¿Las malas hierbas? No, aquí no hay malas hierbas. No, aquí hay malos hierbos. Bueno, mosca, déjame en paz, joder, que sé que estoy muy buena. Ya, bueno, creo que tenemos que trabajar en eso, ¿eh? ¿Tú crees? Hay que trabajarlo mucho. Esta saga. Música a tope durante 16 años. Ah, sí, que se ha leído. No, vamos, spoiler. ¿Pero qué me haces eso? ¿Está más loco, loco? ¿Por decir loco? Detienen a una mujer eslovaca que puso durante 16 años La Traviata cantada por Plácido Domingo a todo volumen. Que digo yo que después del primer año, la gente yo creo que ya le había pedido un escopetazo a la mujer, ¿eh? Sí, pero es que ponía siempre el mismo... Pues por eso, la mujer ya no la hizo. Deja de reírte fuera de tiempo. Que ni siquiera nos vale para tomar falsa. Una mujer de la localidad eslovaca de Sturovo ha sido detenida por poner durante 16 años a todo volumen, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, una aria de ópera interpretada por el tenor español Plácido Domingo, informaron medios locales. La propietaria de la casa no respetó ni siquiera una sentencia definitiva del Tribunal Supremo que le prohibía poner esa música, reveló la cadena privada Televisión Marquiza. La detenida y varios vecinos estaban inmersos en un largo proceso judicial por el que se prohibía a la mujer volver a poner música alta porque ocasionaba molestias. Pero no respeta la decisión judicial forestada. Y digo yo, ¿qué tal si le cortas la electricidad? Es capaz de cantar ella. Probablemente ya se la supiera. Probablemente sí. Pero no tan bien. Los acordes de un fragmento de 4 minutos de La Traviata de Giuseppe Verdi, que la mujer ponía de forma repetida en su aparato de música, eran acompañados por silbidos por parte de algunos vecinos, con lo que el nivel de ruido en el vecindario se hacía insoportable. Señaló la cadena Hoj. Esto es como LOL, pero versión eslovaca. Hoj. Hoj. Está más fuerte incluso. Vamos, eso era una cacofonía de lo... Eso era una locura, vamos. La loca está poniendo la esta, los vecinos silbando... Me gusta la traviata. ¿Qué llevarías? Pero... Ah, bueno, no, esto es spoiler para lo de las pantallas estúpidas. ¿Qué te llevarías? Esto está 4 minutos de la puta traviata. ¿Qué sabemos lo que se llevaría? En protesta contra los ladridos de un perro. El instructor del caso, que vio indicios de peligro por las amenazas realizadas por la mujer tras su detención el pasado lunes, solicitó para ella prisión preventiva y un juez deberá dictaminar si prosigue en la cárcel. Al parecer, la detenida protestaba con su música a todo volumen por los ladridos continuos del perro de un vecino, aunque la disputa prosiguió incluso después de la muerte del animal. No me extraña. ¿Muerto el perro se acabó la rabia? No. ¿Sigue? Todo el mundo sufre. No hay ni un momento de paz. Desde la mañana hasta las 10 de la noche. Todos los vecinos sufren. Relata uno al medio húngaro Index. Otra vecina añadía, me encanta Plácido Domingo, pero no así. Y un tercero aseguraba, traería aquí a la gente que hacía las leyes y les obligaría a estar sentados delante de esta casa. Si dicen que eso está bien así durante 10 años, todo bien, pero temo que se aburrirían del espectáculo en 2 horas. Ah, encima a este tío le gusta, va. Pero como hija puta, pero pon todo entero, que son solo 4 minutos. No, ya que la va a hacer ahora, hacerla completa. Pero de 6 son 3 horas. ¿El qué? La traviata, son 3 horas. Mejor que los 4 minutos que ponía solo. Por lo menos hay un poco más de variedad. Eso llenabas más tiempo. Yo es que espero que se vaya a comprar lo que sea, entro en la casa y destrozo todo. La dejo sin. Pero ¿y si tienes de repuesto? ¿Y si se va a comprar una boombox, otra boombox? Probablemente tenga de repuesto. Me da lo mismo. Con pilas de esa gorda, que necesitas 6. Y era más difícil de encontrar, que se joda. Ay, qué pena de mujer, por Dios. Qué pena de los vecinos. La pena, ¿verdad? Para mí que estaba ya acostumbrado. Tendría que haber buscado un vídeo de esto, a ver si existe. Estilo YouTube. 16 años de La Traviata. Yo es que la fundó de una hostia, con toda la mano abierta. ¿Te refieres al radiocasé? No, a ella. Vamos, que como la diera por cambiar la y dejar que siguiera, yo creo que los vecinos aplaudían y todo, ¿no? Algo así. Con las orejas. Persecución en tractor. Porque esto es súper emocionante. Hombre arrestado después de persecución en tractor en el condado de Graves. Un hombre fue arrestado el jueves por la mañana. Imaginaos el jueves por la mañana que queráis, oyentes. En el condado de Graves, después de robar aparentemente un tractor y llevar a la policía una lenta persecución. No le vas a poner óxido nitroso al... Esto... ¿los tractores corren mucho? No, querido, no. Entonces la persecución fue de risa, ¿no? Sí. Estaban aburridos de la policía. Ahí está el chiste. Según la oficina del sheriff del condado de Graves, los oficiales recibieron un informe a la 1:30 de la madrugada de un tractor de granja sin luces o señal de vehículo lento en el sur de la carretera de Kentucky 303. Tenía que ser Kentucky. Bueno... Los oficiales encendieron su equipamiento de emergencia, pero el hombre se negó a detenerse. Los oficiales le persiguen durante varios minutos. Supongo que a pie. El hombre dijo que no podía frenar el tractor. ¡Ay! Así que uno de los policías se bajó del coche patrulla, subió al tractor y detuvo el motor. ¡Toma ya! El conductor fue arrestado, inicialmente se identificó como Juan Carlos. ¡Anda! El rey ha pasado de ayudar a motoristas en las carreteras españolas a robar tractores en mitad de la noche. ¿Eh? Pero la policía descubrió que su nombre real era Alex García y acababa de salir de la cárcel del condado. Toma ya. García fue culpado con escape o evasión de la policía, situación peligrosa sin motivo, identificarse falsamente, robo y fallo para mostrar un emblema de virulento. Según los oficiales, el tractor fue robado durante la noche de un negocio en la zona sur de Mayfield. Pero vamos, me imagino. Pero yo no soy, ¿no? ¿Qué? No, era Animal 2.0. Ah. Pero vamos, que me imagino al hombre de... ¡Es que no puedo frenarlo! Y el policía... Oh. Ahora me toca bajarlo del coche. Abre la puerta al coche, va andando lentamente, se sube al este, gira la llave y se para. Luego coja al tío y dice, ah, venga, cosa policía. Vamos, vamos para allá. Pero puso el freno de mano en el tractor. Porque si no pone el freno de mano, se va solo. Hubiera sido más divertido que en vez de haber salido de la cárcel se hubiera fugado y habría tenido que coger el tractor. Entonces para... hay que darle de hostia. Mío. Y si no, lo estrella junto a un árbol y ya está. Pobre árbol. Tampoco va a hacer mucho daño a esa velocidad, tú tranquila. Sí, pero no hace pupita larga, es bueno, unas tiritas. Más fantasmas de fondo. A ver, otra. Trailer con libros. ¿Qué, pero qué? Bueno, eso parece normal. Esta es triste y graciosa al mismo tiempo. Un trailer volcado en Veracruz, en México, se salva de la rapiña porque llevaba libros. Wow. Por eso porque no estaba yo cerca. El pasado martes, un tráiler volcó en la carretera Xalapa-Perote, provocando que la carga quedara esparcida por el kilómetro 143 de la misma. A diferencia de otras ocasiones, la carga del tráiler se mantuvo intacta, a salvo de la rapiña, porque se trataba de libros. Lo único que los vecinos se llevaron fueron las cajas donde estos permanecían guardados. Wow. Hay que ser ruin, ¿eh? Y desgracia. Bueno, a lo mejor era lo de a esta coña, como se llama, la de las 50 sombras del rey, no me extraña, yo tampoco lo hubiese cogido. Eso no es un libro. El trailer transportaba material de la Secretaría de Educación de Veracruz con base en Xalapa. De acuerdo con Milenio, un fallo mecánico provocó que el conductor impactara el vehículo de carga contra un muro de contención. Personas que pertenecen al Pentatlón de Veracruz y paramédicos auxiliaron al conductor y después se ayudaron a recolectar el material didáctico. Pero no tenían cajas donde guardarlos. Ah, llevan sueltos. Tenía que llevarse la caja. Hay que ser ruin, ¿eh? Pero además que sí. Y como, libre. No, me llevo las cajas. ¿Para qué? ¿Para venderlas al peso o qué? Si no sé, para guardar otras cosas. Como libros. Como libros. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Esto no es normal. Velas de carne. ¿Cómo? No, y no es un eufemismo. Es un... La velas de agua. La salsa... La empresa de las salsas A1 presenta velas con olor a carne para que tu casa huela a barbacoa. A1, la marca de salsas, reveló un trío de sabores para sus velas de carne, incluyendo hamburguesa clásica, carne original y barbacoa de patio. O barbacoa en el patio. La edición limitada de velas con olor a carne son un intento sorprendente de A1 para entrar en el negocio para entrar en el negocio de la mercadotecnia de marca para el Día del Padre. Ideal si eres un aficionado de las carnes asadas y ahumadas y no te importa que los olores inunden tu casa durante horas. Si estas esencias te relajan, los recipientes pueden durar de 50 a 70 horas, lo cual significa que tendrás más que suficiente aromaterapia carnívora antes de que se consuman. Las velas de A1 están ya disponibles a un precio de $14.99 por unidad. Y son una, creo que tengo imágenes, son unas velas así muy, muy monas en su... ¿Recipiente? Sí, eso es. ¡Ay, qué mono, por favor! ¿Pero qué me estás contando? Pero no las quiero. Solo por el cacharro, yo la vela la saco sin usarla y ya está. ¿Pero qué me dices? ¿Para que tú te saco la barbacoa? 24/7. Dios mío de mi vida. A saber cuánta gente lo ha comprado, ¿eh? Eso es lo peor. Demasiada. ¿Y qué marca se llama A1? Original. Pero la que estás viendo, Lisa. ¿Qué estás viendo, Lisa? Ya, pero A1. A1. Y luego encima lo que dura. Pues lo de 50 a 70 horas. Bárbaro. Un poquito. No sé, hija, ¿tú cuánto dejas la vela? Bueno, creo que con que dejes la velita media hora ya vas a hacer suficiente para el resto del día, ¿eh? Está, y del año. ¿Eso se te pega todo? Mejor. Así te ahorras solo $14.99 y tienes barbacoa para un año. Y las envidias a los vecinos porque se creen que todos los días están haciendo barbacoas. Que sea, ¿dónde sacan aquí la carne? Ahí está. De aquí, de este pequeño botecito. Aunque no son metálicos, creo que es eso que plástico está. O cerámica. Sí, creo que es cerámica. No, si lo que no se les ocurra esto se les ocurra a los japoneses, si no... Pero... Al menos es más original que uno siempre... ¡Ah! ¡Oh, y si hacemos el producto que lleve bacon! Joder con el bacon. Es casi que problema tanto con esto. Lo digo en serio. ¿Qué? De si la hamburguesa huele también a queso. No, eso todavía no tienen previsto. Si sí, luego ya te vendrá la... en vez de... ¿Cuál era? ¿Hamburguesa clásica? Hmm. En vez de hamburguesa, hamburguesa con queso. Ah, bueno. Si tiene éxito. Luego están las de veganos. Que no huele nada. Le tienes que echar sal para que huele un poco. Huele a sombras. De Grey. Buah. ¿Entonces huele a cuero? No, te viene a pimiento, pimiento frito. Ensalada de atún. Seitan. Por ejemplo, a tofu. Ay, de verdad te digo yo. Que eso no es lo malo, lo peor es que lo venden. Claro. O sea, la gente lo compra. Pues ya está. En Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues ya está. ¿Dónde vas a decir, no? ¿Dónde vas a ir? ¿Cuál de las tres os compraríais? ¿Hamburguesa clásica, carne original, no sé si era carne falsa, y barbacoa de patio? Hombre, pues ya que te pone la barbacoa de patio. A lo mejor barbacoa de patio te viene así con un poquillo de dolorcillo a hierba recién cortada. Te escucha gente riéndose y demás, la gente que has invitado. Luego puedes acompañarlo, o sea, con la nueva... ¿Tú estás oído lo que has dicho? Sí. Y si alguna vela que produce sonidos. Claro. Así. Lleva un micro subwoofer en la parte de abajo. Ah, claro. Yo me quedo con hamburguesa clásica, que tal vez será más simple, más sencilla. Además, puedes tener la oportunidad de darle a lo mejor lechuga. Sí. Y tomate. Sí. Mm. Creo que más el tomate que la lechuga, ¿eh? ¿O de qué tipo, qué vela de carne haríais? Hemos dicho una hamburguesa con queso. Solomillo, hombre, solomillo. Solomillo. Solo tuyo. Cordero, así puedes escuchar sus gritos. También, también. Iba a decir vela de pescado, pero ella no. Aquí tenemos este maravilloso olor a sardina frita en bar. ¿Qué dices, sardina frita? ¿Bocarona de vinagre? La palomita ha huido. O sea, le ha ofendido lo que has dicho. Mira, ¿ves? Vela olor a palomitas. Las hay. Mm-hmm. Pues yo me voy a pasar todo el día chupando la vela. Si hay gente que se bebe el champú, sobre todo ahora que no tiene gluten, y que te viene para veganos. Exacto. Champú para veganos. Claro, porque no me gusta que su pelo ni demás les toque nada que sea. Pero es como es lo mismo. Me lo voy a echar en el pelo, no en la boca. Ya, sí, pero después de. Ay, ¿cómo sería el palabrejo? Después de contaminar. Que se le va a poner el... Es por los químicos, efectivamente, si no me equivoco, pues alguno lleva leche. Entonces, lo de la leche DAF no se la echan, ¿no? De leche DAF... es decir, créeme delante DAF sin lactosa, pero estoy bastante seguro de que posiblemente existe. No existe. Por ahora. Bueno, por ahora. En cuanto nos escuchen... Vela con aroma a gambas. ¡Iu! Sí, a mariscada. ¡Claro! Patrocinado por Comisiones Obreras y UGT. O sea, y de aquí a que no cierren nada. Y ahora acabamos ya con las noticias de... Bueno, acabamos no, todavía queda una. Aunque eran tonterías, no os preocupéis, señores oyentes, escuchantes, como iba a decir. Un visitante cae en una obra de arte. Eso hay que ahorrando chistes. Hijo de puta. Porque esto da para muchos chistes. Es que porque sabemos que era una obra que te atrapaba. Sí. Que te llevaba al quid de la cuestión. Un visitante acaba hospitalizado tras caer dentro de una obra de arte contemporáneo en Oporto. Un visitante italiano ha sido hospitalizado tras caer en una escultura bajada al limbo del artista contemporáneo Anis Kapoor. Mira, me parece bien, porque Anis Kapoor es un gilipollas. Expuesta en el Museo Serrales de Oporto, según informa el diario de noticias de Portugal. El hombre, de casi 60 años, sufrió varias heridas tras el accidente y se encuentra ingresado en el hospital de San Antonio. La obra en cuestión está formada por un foso de 2.5 metros de profundidad. Es que eso se pone un... Se pone un vallado. Exactamente. Y, según fuentes del museo recogidas por el citado periódico, está siendo intervenida y volverá a avisar al público. Mala obra, obra mala, deja de tragarte a gente. Eso. El museo ha anunciado que, a pesar de que se habían tomado las medidas de seguridad protocolarias, tengo una imagen y no hay ninguna medida no de seguridad ninguna, protocolaria. No hay nada. Es inventelese. La directora que es una, está algo pintado con el negro este que sacaron hace poco, que sí atrapa la luz mucho. Sí, y el negro pero te crees que es de mentira. Pero la gracia está en, si eso es lo que pretende... Bueno, sigo con esto ya. La dirección ha decidido reforzarlas, aumentando la dimensión de la señalización visual de la escultura, con el fin de disminuir los riesgos. ¡Panecos, no os acerquéis! Por el momento, la zona en la que se encuentra la obra está aislada. Bajada al Limbo es la pieza más antigua de la muestra Anis Kapoor, Obras, Pensamientos y Experiencias, organizada en cooperación con la Fundación La Caixa. La susodicha muestra cuenta con 4 grandes trabajos del escultor británico distribuidas por el Parque Serrales, la nunca antes expuesta al lenguaje de los pájaros y 56 maquetas concebidas por el artista a lo largo de los últimos 40 años. La muestra permanecerá en el museo hasta enero de 2019. El título de la escultura se inspira en una obra homónima del pintor renacentista Andrea Mantegna, que surge del interés del artista por el juego formal y metafórico entre luz y oscuridad, interior y exterior, el contenido y el infinito. Wow. Vamos a ver. Tanta pollez, tanta pedante. Es como, es tan pedante que me acaba de dar un doctorado en cine. No. Si era así, simplemente, ¿por qué no lo pintaba? En vez de hacer el puto agujero. Ahí está. ¿Va a tener la misma sensación? Sí. Haces más real. Y es que el hombre se habrá creído eso, que era un agujero pintado, no se diría cuenta que mirando otra obra, que hace pum. Y yo les pongo, vamos, les dejo la ruina. Al museo y al que la ha hecho, por gilipollas los dos. Y además, que no tenía nada en medio. O sea, no había nada que indicara que ahí te podía partir la crisma. Si ahora preguntas cuál de las imágenes es. Ay, sí. Porque ahora, claro, como es la esta de... Bien. Ahí está. Es que... No hay ¿qué nada. Seguridad ni qué mierdas? No hay nada. Wow. O sea, la imagen, bueno, describo, o sea, se ve el suelo del museo con el puto agujero ese. Un medio, ya está. Y alrededor se ve gente, no hay vallas, no hay avisos, no hay nada. Básicamente parece una alfombra muy, muy, muy negra. Pues eso es un salto. Si vas a hacer esto, simplemente píntalo y lo que sea, vas a conseguir el mismo tipo de perspectiva. Exacto. Que bajada al limbo, sí, bajada a la demanda que te vas a comer. No, si se va a poner una demanda, te parece cojones. Al menos la mierda del artista no era peligrosa. Me gusta el arte contemporáneo, pero eso ni siquiera es arte. Ah, ellos dicen que es arte, así que es arte. Ya, como la caja de esas que dejaron en el suelo. Sí, oyentes, para lo que no. Se me están muriendo las neuronas poco a poco. Ya, para los que no hayáis visto la imagen, salió por Twitter, ¿no? Sí, por todos lados. De una persona cogió se quitó las gafas y las dejó en el suelo de un museo. Y la gente que pasaba al lado se cree que era una obra de arte y empezó a hacerle fotos. Y se lo quedaba mirando como pensando, esto es muy profundo, ¿eh? ¿Qué? No, chavales, no. Son mis gafas, gilipollas. Pues con... Con esta bajada al limbo, sí, sí. Acabamos con la. Ahí donde está el sombra ahora mismo, ¿verdad? En el limbo. Sí. ¿Me has quedado? Es como se llama el hospital. El limbo de San Antonio. Ay, y los abogados, como locos, a ver, para dar un céntimo. Con que pongas una puta valla, un cartelito sin. Vamos, claro. Un cartelito de. Prohibido pasar, está mojado, ya tiene más seguridad de lo que tiene la imagen. Ya te digo, si no había nada. Le pones un. De nuevo la marina, pero es que pierde ¿no? intensidad. Sí, sí, la percibió bien, sí. Tío, las velitas estas son un cuarto de kilo, ¿eh? 255 gramos de 50 a 70. Porque bueno, cuando lo pongas una vela se va a pegar horas. A todo. Ya te digo. Cansado de beber siempre agua con sabores extraños, claramente potabilizada con una cantidad desorbitada de químicos en una central de BTH Vertú, prueba nuestra nueva agua light. Ahora sin gluten, sin minerales y sin esos terribles componentes químicos. Nueva agua light. Ahora sin H2O. Ahora en botellas de colores y vaporizador en tonos pastel. Entre los efectos secundarios se incluyen deshidratación, cansancio, confusión, diarrea. Y después de este pequeño anuncio de nuestros patrocinadores... Ah, que sí, acabo de escupirte, ¿verdad? No, no, solo estoy limpiando tu suciedad. Qué guarra. Por eso me estoy limpiando. Pues... A ver, que va a ir calentando en este maravilloso verano, donde la gente se hincha a comer sandía, sí. E hincha a comer melón, luego se me en la gama. O donde pille. Un helado. Comiendo entre comidas. Sorbetes. ¡Smoothies! Lo que toda la puta vida, Dios, es un patido. ¿Patido? Batido. Batido. Batido. O granizado. Granizados. Horchata de chufa. Chufi. No nos patrocinan. Es igual. Por eso lo he dicho, aparte, para que lo pueda cortar. Luego está para los pobres la horchata de almendra, que eso seguramente no sepa nada. Almendra, joder. La horchata de almendra para los pobres. Tú no has visto el precio, ¿verdad? No, pero da igual, la horchata de chufa es la que mola. Sí, sí, sí. Está la de almendra, la de avellana... Y mira los precios y dices... No. Eso no es leche directamente, ya leche de almendra y de avellana. Se supone que no, pero... Paellas. A mí no me gustan. Salmonelosis. Empieza. Indigestiones varias. No, estamos hablando de paella, no de arroz con cosas. Ah, vale. A lo mejor sí, depende. Sí, bueno, oye. Entonces puede que me crucifique alguien por lo de no me gusta la paella. Oye, ¿te gustan los colores? ¿Qué más comes en este verano? Las ¿qué? Los pescaditos. Las bocata. Sardinas asadas, que es cuando lo único año, veces en el año que las hay, por lo que bocata sabe. Calamares, en la feria del pueblo. Exacto. No. Mientras estás No. De gallinejas. ¿Qué? Bocata de gallinejas y entresijos. Es que no sé qué es eso. Mejor. Pero está riquísimo. ¡Está! estaba de vicio. Sí. Parece que no. Ya lo sé, si a muchos del extranjero le dirías que aquí comes oreja de cerdo y te miran con una cara de... Testículos de toro. Y hueso en la cabeza y... dando dos rocas entre sí para hacer fuego, ¿no? No, oyes. Pues se lo come, le da gusto. Luego se lo dice y qué asco, pero luego repite. Las ferias del pueblo, ese maravilloso sitio donde... Pues aquí fusilando monólogos, donde puedes escuchar a todos los cantantes de Operación Triunfo a la vez. Sí. Con actuaciones estelares que no son estelares, ni son actuaciones ni nada. Ni son nada, exacto. Que a lo mejor tienes un DJ set con un poco de suerte. Y Paquita el chocolatero, esa sí, compañía. Bueno. Con esos diseños tan retrofuturistas de las atracciones. Sobre todo el de la bruja y los coches de choque. Me refería al pulpo y esas cosas y la olla esa. También. La lusa. Las ilustraciones y demás que tienen están curradas, ¿eh? No, sí, la verdad es que sí, hay algunas que se han lucido. Es lo típico de tía con corsé de cuero con el sujetador estilo Madonna, con los picos para sacarte los ojos y demás. Sí, sí. Con pistolas láser, ovnis y cosas de esas. Y los de las tómbolas. Tíos en taparrabos. También. Y los castillos hinchables. Y los de las tómbolas. Yo de eso no, por lo menos no suele haber muchos. A ver, las otras atracciones todas las que quieras y más. Los coches de choque con el Pikachu gigante. Sí. También. Y los de las tómbolas. Las tómbolas. ¿Qué ves ahí? Tómbolas. Hace años es que no veo tómbolas. Alucina, color. Madre mía. Con el perrito piloto. Y con su madre con taca, vaya. Y la chochona. Ay, la chochona. A la cabeza de la chochona está ahí mismo. Sí, escena. O cena. Ahí sí pillas en digestión, no con la paella. Con todos los refritos de morcillas y de chorizo. Oh, y... ¡Oh, madre mía de mi vida! Solo con que te mojen el pan ya tiene ahí catas de top. El pase vuelve invisible. ¡Catas de top! Válgame. Como quiero el especial, cojo una barra de pan y te la remoja por toda la sartén. Aquí tiene. Ni el algodón de azúcar, oye. Ya te digo. ¡Qué asco! 30 pavos. ¡Tu no padre! No metáis las manos donde el algodón de azúcar que quema. ¿Qué pasa? Hipersensibilidad no, sí. Como los gatos. Anónima 2.0 ahora mismo está con la SA. Le están llegando demasiados estímulos. Es por lo que he dicho del bocate, luego el precio. Y de repente hay tu padre. Y de repente tu padre. ¿No? ¿Qué? ¿Pero tenderlos por el bocadillo o por remojarte el pan por la sartén? Por el bocata. ¿Qué más cosas evoca el verano? El balón de Nivea. Ese maravilloso balón hinchable de plástico. Que a todo el mundo le desaparece porque sí. Cuenta la leyenda de que solo hay uno en todo el planeta y se lo van tomando. No, pero es que es más divertido cuando nos lo fueron a comprar, pues hacía falta, ay, joder, lo diré, para el sol. ¿Crema? Eso, crema sola, joder, no me salía el nombre, joder. Wow. Pues se veía que en el expositor estaba cada crema sola con un balón de Nivea. Nosotros compramos el que hacía falta, nos fuimos a casa y tal. Vamos a la playa, jugamos con el balón de Nivea, cuando nos íbamos a venir. No hay balón de Nivea. Íbamos por la mañana y íbamos por la tarde. Bueno, pues por la mañana no lo trajimos. Por la tarde fuimos otra vez, jugamos con el balón y ya desapareció. ¡Ay, que queremos otro balón! ¡Otro balón! Fueron a... Lo sentimos mucho, niñas. Ahora los tiene otra familia que no necesitaba más. Vamos a comprar otra vez otra crema solar para otro balón. Y ya no había. Había cremas solares, pero ninguna tenía balón. Porque solo puede haber uno. En el momento que una familia lo compra... El resto lo tienen que... Los pinchan. Lárgame la magdalena. Increíble. Pero también está la gente que se quema. Que se quema, que se quema. Que se quema, quema. Que como se quema, quema. Anónima 4. 4, 5. No, tenemos como Di Anónimo, Anónimo 3. Así anónima sería... inexistente. Sí. Exacto. Porque no está en este plan astral. Anónima 4. Anónima astral. Que anónima se quemó astral. Tanto que se iba moviendo como si fuera Robocop por la ciudad. Porque no podía doblar las rodillas. No. Era una fiesta intentar subir un bordillo alto. O las escaleras. Sí. Tenía que intentar subir las bordillos. Escaleras. Sí. Pero de cojones, había que ayudarla. Imaginaos un robot que no puede doblar ni los codos ni las rodillas. Pues así va a un robot. Y que alguien salta aquello de Robocop. Sí, Robocop ha llegado a la ciudad. Y alguien, si quieres comer... Un cachondeo. Sí. O como cuando yo me quemé, también me quemé, que ya las ampollas me salían instantáneas. No. Vale, información no deseada. Alguien se ve frito. Sí. Literalmente. Pero no vuelta y vuelta. Ah, encima masoca. Hombre, ya que te fríes, pues te fríes bien, si no pagué. Oye, que ya me echo por este lado, dame la vuelta. No, pero oye, me curé rápido con el agua del mar. Seguida se me pasa. Lo dice una, ahora mismo, presente aquí, estando quemada ahora mismo. Sí, sí, sí. En sí. Estos instantes. No ha cogido su punto, pero bueno. Porque alguien tiene la piel más blanca que... La que... horchata de chufa. Horchata de chufa. No, horchata de chufa no es blanca, blanca, blanca, blanca. No, es blanco roto. Exacto, exacto. Es blanco roto. Sí, así es. Vosotros y vuestros colores. La típica de verano. El ligue de y luego, verano, claro. El ligue de verano. Era muy divertido verlo. ¿El qué? Los ligues de verano. ¿Eso qué es? Ha entendido el tinto de verano. No, también, pero a mí no me gusta. Era la muy sangría. Divertido verlos. Una cólica. Era muy divertido ahí con ese amor, ese cariño. Sí. Que sabías que cada uno se iba a ir por un lado y no se van a ver en la puta vida, pero bueno. Iba a decir algo que se me ha olvidado para variar. Ah, sí. O luego cuando eres hombre y tu maravillosa novia, mujer o lo que sea, estás quemado y dices, uy, cariño, yo te quito la piel. Y la maldía que tenéis también de ir pinchando las seis putas espinillas, ¿ves, hija de Satanás? Es muy divertido. Y uy, sí, deja que te quite la piel. ¡Ush! Mira, cariño, un galindo. Es muy bonito. Es amor. No, se llama ser gilipollas con mayúsculas neones. Se llama asqueroso. Se llama asqueroso. Porque eres gilipollas. A ver, vamos a ver. A ti te haría gracia despertarte y encontrar tu cacho de piel al lado y tú dices, ¡ay, joder, qué asco! Pues lo mismo. Ahí estoy lleno de pieles. Literalmente, cada vez que te acuestas, sueltas piel muerta en la cama. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo cuando se me bravo me encantaba quitarme la piel, ¿vale? Cuando el topo de no llegaba, días de mi vida. Bueno, que sí, información no deseada. ¿Qué más cosas del verano? Ay, ya me ocurre, ¿eh? La piscina con todo ese cloro tan bonito. Ay, sí. Meterte debajo del agua y no ver una mierda. Bueno, sí, puede que veas un zurullo flotando, pero... Bueno, gente parada con cara de felicidad. Gente parada en la línea de playa meando para... disimular. Bueno. No me estoy meando, es el agua. Bueno, yo conozco a alguien que se salió a la orilla a mear. Y todos mirando y diciendo, hijo de puta, eso hace lo dentro. Eso es... No, no te veo nadie, cabrón, pero no es mitad. Toda la playa llena. Dios mío. Pues eso estaba llena, no estaban mirando a esa persona. Sí, la estaban mirando, sí. Me cago en la madre que lo parió. Y es que tengo una familia, me cago en la bicha. Es que, no lo ninguno presente. Los cines de verano. ¿Otra cocina existente? No, existe. Lo hay. ¿Qué lo vas? Que lo pilles, pero los, a verlos, hay los. Ahí rompiendo el español. A ver los aires. Te ponen unos peliculones, vamos. Sí, algo así como Freddy y contra Jason. Ah, yo me reía mucho con esas películas. Me lo pasaba bien. ¡Ay, ay! Yo para darme... lo que va a pasar si no las sabemos todo de memoria. Pues ya para dar más emoción, pondría alguien disfrazado de eso para que vaya pasando otra vez. Así como es al aire libre. Es como cuando pusieron la de Tiburón. Es aquello, todos lo sabemos, la película de hace años ya. No sé a qué. ¿Qué espera? ¿Los últimos estrenos en un cine de verano? No, ponían te ponían una nueva y una vieja. La más divertida era la vieja, claro, te pasaban pipa. Ay, porque ya lo sabía todo el mundo. Love Story. Ay, lo que pude reírme. Uy, digo, lo que pude llorar. Perdón. Luego sonrisas y lágrimas, ¿no? Sí, eso faltaba ya. ¿No más anécdotas por ahí? No se me ocurre nada más de verano típico. El hit de verano. El hit. ¡Ah! Oh, sí. Mía. El Venao, la de Saturday Night, también conocida como Sarara Night. Sarara Night. Sí, muy, muy divertido, sí. El tiburón también fue otra del verano, ¿verdad? También, correcto. ¿Qué más hits del verano os acordáis? De los cuales no podéis acordaros. ¿Cuál? Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Vale. Toda la noche. Baila, bailando. ¡Hey! A Macarena. También. La bomba, por supuesto. A Serejé. Niña, no me acordaba de Kináfrica, por favor. ¿Por qué no haces esto? Los pajaritos. De Hitchcock, para que se lleven a todos. Literalmente tengo una lista de reproducción de canciones del verano. No, la de los Backstreet Boys. No. ¿Odies Verano, Coyote Dax? Soy ¡oh, la mayonesa! ¡Oh! Sí. ¿Tenemos aquí un fantasma dándonos pistas? ¿A que nunca conoceréis oyentes? Exacto, porque no existe. No rompas más, mi pobre corazón. Que en realidad era simplemente la pasada al español. Bueno, pasada al español de la canción original, que es inglesa. Y ya está. Seguro que alguna vez. Tú no has sufrido lo que yo he tenido que sufrir. Porque la canción del verano durante muchos años era de George Dan. Acababas hasta los cojones. ¿Qué pasa? Pero. ¿El qué? Sí, sabes que estamos grabando en audio, no en lenguaje de signos. Ya, por eso lo hago. Es que si lo hiciéramos en vídeo no salía. ¿El qué? No, ni de coña. Vamos, ya te digo. Se rompe la magia. Ya te digo. Pero ¿por qué tienes una lista de reproducción de música del verano? La encontré y fue en plan a lo... Aquí hay temazos. Sí. Sobre todo cuando quieres tener un... Ir cuando apuntando cosas en contra de la humanidad. Cuando estás borracha, que no sabes ya ni si vas o vienes. Ay, cuando te ponen Disney. Sí, la de... ¿Cómo era la...? Gasolina. ¡Ah! Oh, la Pocahontas. ¿Cómo era la canción? Waka Waka. ¿Qué? Mambo Number 5. Ah, pero está muy bien. Que la detengan. ¿Cuántas versiones tiene esa puta canción? La de Mambo Number 5, porque joder. Ni una sola palabra, Paulina Rubio. ¡Pau, pau! Ni idea. Ahí se te pegó, obviamente. ¿Veis? Está ahí. O la del... Dragostedente. Dragostedente. No me la recuerdes, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Lo que me pasó con la puta canción cuando la buscaba. ¿Por qué? Querida, a todo el mundo le salen cosas pornográficas cuando buscas algo en internet. Joder. Hace mucho tiempo, cada vez que buscas una canción o lo que fuera, sale la canción de Sandstorm de Daru. Luego pasas a Never Gonna Give You Up y ya. Pero esa canción me gusta. Es verdad, está muy bien. No te metas con Rica. Pero la canción de Never Gonna Give You Up me gusta. El tiburón. Sí, es como, te he hecho un Rick Roll, te he puesto el... No, en realidad la canción me gusta, tío, gracias. Y ya la has deprimido. Ay, lo de la bicicleta. ¿De Queen? Y Monopatí. Bicicleta. Dios mío. Ave María. Ese, el caracolillo ese. ¿Qué? No sé si es el de los caracolillos. Vival, sí. Ese. También conocido como pelo rizado. ¿Qué? ¿Otra más? Sí, pero que conozcáis vosotros ya sé que no. Call Me Maybe. Ah, sí, esa la conozco yo. El vídeo está muy bien. Bueno, ¿algo más del verano? El calor. La calor. La sudó. Porque sobre todo con las olas de la calor. Ay, la calor. Niños. Pequeñuelos. Sí, niños sueltos por todas partes. Se les escucha más de lo normal. Que los oyes desde bien temprano y dices, oh Dios mío, una invasión zombie. Ah, a lo mejor son las malas hierbas riéndose de ti. Son niños, hijo. Qué malas, corre, vete a quemarlas. Qué malas son las hierbas, ¿no? Ahora mismo quieren matarme. Repetidas veces. Y con esto cerramos el podcast para siempre. Sí. Muchas gracias por escuchar. Porque no me voy a quedar sin técnico. Por no mandarnos ningún mensaje. Adiós. Eso. Y ahora voy a echar esta botella de agua encima del ordenador para asegurarme de que no me va a pasar nunca. Espera, tráeme un paraguas. Eso lo ordenarás a los micros. Bajo mi. ¿Por qué? Bien, acabé de saturar a mucha gente. Lo siento, perdona. No, os jodéis por no mandar nada. Mandaos mensajitos, recuerdos, cosas bonitas. Entonces, ninguna cosilla más de... No se me ocurra nada más de verano. No, a mí tampoco. Series, películas que... Verano azul. Ahora sí hemos acabado, oyentes. O sea, gracias por... ¿Quieres una botella de agua? Gracias por estos 13 episodios. Oye, ¿te has dicho...? Sí. Verano azul. ¿Ves? 13. Los Goonies. Ah, divina de la muerte. Me encantó esa película. Phineas y Ferb, si queréis animación. Bueno, sí. Y más pelis y series de verano. Mamma Mía. Aún no, eso sabe que yo. ¿Qué más películas sí te vas a poder recomendar que sea de verano? Pues ahora no puedo recomendar ninguna. ¿A la manera que no es poco? Esa no es de verano. No. Igual se puede recomendar igualmente. Sí, te parte del pecho con ella. O no sabes si bajo viene, pero bueno. En general, cualquier cosa. Porque te puedo ver que te salgo los cojones. Ah, pero lo más divertido de todo es... Summer Wars. Eso es divino de la muerte. La programación televisiva. Es maravillosa. Es magnífica. Y no despertarte. ¿No te gustan los documentales de la 2? A mí sí. Sí, yo creo que es lo único que se salva. Los documentales. Porque va la mena Macarena. ¿El abre fácil? ¿Verdad, Zeca? Bueno. Eso sí. No, que... no fueron indígenas, fueron humanos. Porque te lo hizo tener una mala hostia. Sí, también es verdad. Porque yo, abre fácil. Y te quedas con el trozo de plástico y no se ha abierto. Abre fácil. Y te quedas con la anilla de la lata en la mano, como yo he pasado. A mí continuamente. Una lata que no corta. Está hecha para que no corte. Va, soy un hongo inútil. Cambiamos de tema. Seguimos en el verano. Tengo una cosmopolitan en mis manos. No me juzguéis. Que no tiene miedo a usarla. ¿Qué? Que no tienes miedo a usarla. Yo no. Me niego a leer cualquier cosa de esa revista ya. O sea, ni de coña. Lo siento, pero no. Traumita. ¿Dónde no? Donde nos ofrecen 7 maravillosas posturas para practicar sexo en la playa. Con todo ese toque cosmopolitan rosa, con gente riéndose en las imágenes, al igual que cuando se come una ensalada. Posturas para que podáis disfrutar tranquilamente en la playa con vuestra pareja. Exacto. Mientras la gente mete la arena por sitios que por todos lados, sabía que existían. Para que la gente os mire mal. Sí. Anónima la intuye. Anónima 2.0 apaga el sonotone. Solo va a ser un horror de aproximadamente 10 minutos. Aproximadamente. Aproximadamente. Y vais a ver también vosotras. Bueno. Pero no os hagáis. Pero qué poca vergüenza. Ay, Dios mío de mi vida. Nos han dejado solitos. Soliquitos. Vamos a criticarlas. Eso, son unas cabronas. No tienen vergüenza. ¡Descocas! Sexy de porquería. Eso. Como mi mala, pues 7 posturas para hacer el amor en la playa. El especial este de verano lo hemos hecho específicamente para destruir las pocas neuronas que os queden, gracias a habernos escuchado durante 12 episodios. Ya la destruimos del todo. 12 horas y pico de absurdeces y tangentes. Sí, sobre todo tangentes. Sobre todo. Eso se nos da muy bien. En la primera postura tenemos la reina del swing, para la cual necesitáis una hamaca y una toalla. Y una pareja. Evidentemente. O sea, no sé que seáis, tengáis una flexibilidad del copón, en cuyo caso pues, posiblemente no necesitéis hacer esto. También. Nadia Comaneci sigue viva, ¿verdad? Sí, sigue viva. Vale, entonces podemos usarlo como referencia. ¡Vuelve a la cabaña! ¡Cobarde! ¡Cobarde gallina! Hamaca solitaria a la vista, pon la toalla y pide a tu pareja que se recueste boca arriba con las piernas cerradas. Empezamos mal. ¿Se tiene que poner la toalla o la hamaca? No, no has dicho que poner la toalla encima de la hamaca. No, hamaca solitaria. Pon la toalla. Ah, bueno, sí, puede que sea pon la toalla. A lo mejor lo pones la toalla abajo para que si te caes de la hamaca, porque eres tonto, el paraño no te da arena. Ah, va a ser eso, va a ser. Es la cosmopolitana. No están dando precisamente consejos a gente con muchas neuronas. Sí, también es verdad. Tu pareja se recueste boca arriba con las piernas cerradas. Siéntate encima con las piernas abiertas y de espaldas. De modo que tu cabeza mira a sus pies. Si está el mar y el horizonte, mejor. Chicos, también necesitas un mar. También. O sea, encima con las piernas... Con la... Tu cabeza mira a sus... 10 minutos. De manera que tu cabeza mira a sus... A sus pies, claro. Pero... ¿Te sientas de espaldas a él? Si habéis escuchado una explosión, hace mi cabeza. Flexiona tu cuerpo para lograr un masaje que estimule el clítoris. Acompáñate de balanceo la hamaca, oye. Oh yeah. Ah, toma por culo la hamaca. Sigo sin saber cómo cojones funciona el... Y se sienta aquí, pero en vez de mirar cara a cara... ¿Pero eso es hacer el cowboy? ¡Ay, a mí que me cuentas! ¿Qué la como? ¿Qué esperas? Lo copio todo. ¿Quién es la segunda? A ver, ¿cuál es? El pulpo amoroso. Bueno, ya me toca a mí el pulpo. Bueno, empieza, vamos, estelar. El pulpo amoroso. Haz tuyo el refrán a más revuelto ganancia de pescadores. Y aprovecha los días de marejada suave para darte un revolcón dentro del agua. Siempre y cuando esta no sobrepase vuestra cintura, que tampoco es cuestión de morir ahogados. No es por nada, pero si estás así el agua a la cintura, el momento que te metes un revolcón va a entrar más aire en la... Desapruebo completamente esta sección del podcast. La clave. Solo les dejo por la libertad de expresión. A los anónimos no nos representan. Cuando tu novio de pie... Ah, no, con tu... Joder, que bien leo yo. Con tu novio de pie, súbete a ocajadas y rodéale con ambas piernas mientras él te sostiene. Es aconsejable estar tirarte un medio año antes de ir yendo al gimnasio. Estarás tan cómoda y relajada que incluso podrás dirigir el ritmo del coito. ¿Qué? Alternativa para la vagas. Había entendido para bueno. ¿Para qué? Había entendido para bragas, digo, ¿qué? Alternativa para vagas. No mover ni un dedo y dejarte llevar por el vaivén de las olas. Pero, o sea, esto es pura, pero... Luego viene una medusa, te pica y vamos, el este que tienes es intestinal. No, te cojo la medusa del agua. Ay, qué mala sol. Del pulpo amoroso a la medusa hija de puta. Ya te digo. La pelota. Un inocente balón hinchable. ¡Ya estamos pervirtiendo a los balones hinchables! ¿Cómo coño va a haber balones de Nivea? ¡Si es que no puede ser! Decimos que esta postura solo puede ser practicada por una pareja durante una pareja al año, ya que los balones de Nivea sabemos que solo existe uno. Sí. Hija, pero Lela. Es que esto te pegas una hostia espectacular. A ver. Un inocente balón hinchable puede darte mucho más juego de lo que te crees. O sea, de lo que tú crees. Busca uno que sea grande e inflalo todo lo que puedas. A continuación, túmbate boca abajo y apoya tu tripa sobre él, con las piernas abiertas. ¿Sobre quién? ¿Sobre el balón o sobre el tío? Hombre, sobre la arena de la playa, supongo. Ah, no. Pide a tu chico que se ponga detrás de rodillas. Eso es raro. Vamos a ver, ¿cómo de grande es el balón de playa exactamente? No lo sé, que pone que es más grande. No usáis, que luego vienen las preguntas estúpidas. No haber empezado con eso. Los movimientos deben ser muy suaves para evitar que la pelota se desplace y acabéis en el suelo. Ay, qué sí, tío. Posiblemente pones una toalla debajo y a lo mejor se escurre tanto. Sí, ya, ya, claro. Otra opción es que tú te coloques boca arriba con la espalda apoyada en el hinchable a la altura de los lumbares. Vamos, que te garantice una hostia espectacular. De este modo, al hacer el amor, el punto G se estimula a fondo. Eso sí, para esta opción es mejor quitarle un poco de aire al balón. Así estará mucho más cómoda. Qué bien. Yo no recomiendo a mucha gente que se duen boca abajo por aquello de que estás haciendo presión sobre todo el torso y posiblemente te quedes sin aire a mitad de camino. Exactamente. Y no va a ser de la emoción. Y bueno, ya, espero que no tengas ciática ni nada de eso. Sí, si no, luego se lo tienes que explicar lo de la ambulancia. No, quedarte te vas a quedar en la maldita pelota. Ya te digo. Eso lo garantizo. Pero qué cobardes. Ya te digo, estás largado. Cobardonas. Aquí empezamos con las exquisiteces. Con la postura de la concha mágica. Una colchoneta con forma de flamenco. Eso. No de perro, ni de cocodrilo, donut. No, no, tiene que ser de flamenco. Ponla en la arena y dile a él que se acomode. ¿Cómo no te lo dice? Es como echar imaginación. Siéntate encima, no sé si es de la colchoneta o del tío, mirándole a los ojos con las piernas algo flexionadas y acción. Entonces debe ser... Esto es el cowboy. ¿Le han cambiado el nombre? Sí, esto básicamente es a... no sé si el cowboy o el cowboy invertido, llamarlo como queráis. Sí, el primero que has leído. Pero bueno. O sea, vaya mierda, yo estaba buscando... ¿Creí que esto iba a ser algo exótico? Algo exótico de la cosmopolita, sí. Lo único exótico son los precios. Sí. Y todo esto son básicamente lo mismo que puedes practicar tranquilamente en tu casa... Solo que comiéndote arena, comiéndote con cangrejos, rocas, la arena del... Uy, la arena del mar. La sal del mar. Y todo eso. Y los pervertidos. Y ya está. Ah, sí, claro, porque luego están los pervertidos que te van a grabar, por supuesto, porque siempre hay alguien que te graba. Esto básicamente es eso, nada. La sirenita no, esto básicamente es eso, nada. Y ya está. Aparte, la sirenita. La parte de arriba humana y la de abajo pez, o la parte de abajo humana y la de arriba pez. Ah, eso va a gusto del consumidor. Vaya puto timo, esto me pasa por no leerme las cosas antes de leerlas en el podcast. Luego me desilusiono. Te deprimes. Sí. Qué asco. Ah, de verdad. Tanta ilusión que la hayas puesto tú. Pues sí. Pero al final no es como la postura de siempre, pero con un giro al nombre para que... Pareja más... muy guachis. El cowboy con arena, ya está. Punto. Comes arena, arena, arena. Sí. En la ensalada y en ese tipo de... de cosas. ¿Y ahora? Mira, el viaje de Chihiro también la puedes haber dicho para películas de verano. Sí. El castillo ambulante no, esa no, ¿no? Es que esa yo no la he visto. Ah. Pasamos, me encanta cómo pasamos de posturas sexuales de la cosmopolita a hablar de anime, sí, mazo de guay. ¿De un extremo a otro? Coño, los vigilantes de la playa. ¿No? Vamos, que no acordarnos de esa. Madre mía, para darnos de hostias. Porque ¿quién no se acuerda de los vigilantes de la playa, la gente corriendo a cámara lenta? Ahí, ahí. Con el... Mira que lo he intentado yo, pero me daba hostia contra la arena. Con el torpe. Las tetas de la otra. La gente solamente veía la serie por eso. ¿Pamela Anderson? Esa. ¿Pamela Anderson? Pero solamente iba a cámara lenta para ahorrarse dinero. ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Porque costaba menos. Para alargar más la serie, por eso lo ponían en cámara lenta. Es como si no ahorramos dinero ni tiempo del capítulo. Ah. No era por nada espectacular, era para ahorrarse dinero. Ándala, de leche. Pero salen más tiempo. Sí, salen más tiempo y eso hace que vaya más... evidentemente. Ay, la verdad. Ya, pero sale más tiempo, no habrá que pagarle más por más, no. Estar más tiempo. No, porque sale la entradilla, ¿no? No, alargan realmente eso lo que hace es alargar el capítulo y que se gaste menos. Bueno, ya sé cómo hacer una película, lo haré toda cámara lenta. Y después de que los niños del campamento se hayan callado. Las ánimas volvemos. Acabamos de. Damos de vuelta. Acabamos de rematar todo ya. Sí. Cuando hemos toda la mierda. Y vamos con preguntas estúpidas. ¿Por qué de qué vas a hablar en verano cuando no tienes ganas de levantarte del sofá? De las gilipolleces. Pues eso. Así que empezamos con la primera pregunta. Si tenéis más preguntas estúpidas, no las podéis enviar, ¿eh? Podéis enviar cosas. Sí, sí, preguntas. Enviad cosas, cobardes. Si no habrá más saturación, no me importa gritar durante 10 minutos. Hemos dicho que esto es el podcast del pantano, ¿verdad? Y si no, sí. Ya digo, así llevamos un hora y pico grabada. Igual. ¿Con qué objeto inanimado te casarías? Empiezan las jaras de pensamiento. Con el diamante más quilates allá. ¿Por qué? Porque luego lo vendo y me hago de oro. ¿Venderías a tu marido? ¿Cómo te atreves? Yo qué sí, poca bueno. Vergüenza. Creo que no, acaba de convertirse en una viuda negra de diamantes. Ah, ah, ah, se siente. Tú has hecho con gente negra. Yo lo sí, un día. Pero, o sea, el repartimiento. Cuando viene el divorcio, lo partes por la mitad y te llevas la. Hombre, no me lo llevo entero. Pero estás divorciado de él. Sufrió un accidente. ¿Y si el diamante rellena una solicitud de ¿De qué? Alejamiento contra ti. Uy, perdón. Yo sé que le voy a alejar. Yo la alejo. Al que más bien se lo doy. Qué poca vergüenza, vendiendo al marido. ¿Eh? ¿Sí? Pero por amor. ¿Por qué huele a regaliz? ¿Qué están haciendo los niños? Ay, huele súper dulce. Es cierto. Señor. Ay, por Dios. Por favor. ¿Y usted de todos con qué ojete de llamados casaríais? Yo es que... Mujer, la primera vez que se casaría con un objeto animado soy aquí yo, ¿no? Es que a mí, ¿con qué me casaría? ¿Con qué objeto animado me casaría yo? Sí, eso sí. No, no me casaría con una locomotora. ¡Chu-chu! Niña, no. Para eso me caso con una motocicleta. Me la puedo llevar a sitios. Puedo hacer el caballito, el burro. Escoñarte. El burro, sí, burro. No, con el burro me refería a hacer el caballito sobre la rueda delantera. Ah, vale. No ahí haciendo el gilipollas. No, eso, deja, tengo una moto y me meten entre todos los camiones y coches y autobuses. De 20 caras. Contra más tienda al cuadrado al círculo, mejor, ¿no? El cubo a la esfera. Aquí nos movemos en tres dimensiones, no en dos. Es una pregunta muy complicada. Sí, tantas cosas inanimadas. El tender la ropa, una camiseta, una falda, una alfombra... ¡Un tenderete! Pero de limonada... Hombre, podrías promocionar lo que quisieras. Sí, ya. Tengo la puerta para reírme ya. ¡Ay, que me veo! Pero no. ¡Ay, que no puedo con mi alma! ¡Ay, que eso qué! Entonces ya no... Una alfombra, una toalla, una todo el ordenador, un sintetizador de televisión, una televisión, un, yo que sé, un boli, una pluma. Un plumón. Una plumón y una botella de vinagre. Yo es que no me voy a casar, me han barrido los pies. No funciona eso, ¿eh? Ya lo comprobé yo. ¿Esto se ha convertido esto en el programa de llamadas de los 40 principales a las 2 de la mañana? ¿Ah, sí? ¿O siguen existiendo? ¿O ya no existe ese programa? Sí, no lo sé. Ni puta idea. ¿Por qué lo dices? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? No se ha empezado hasta aquí a... Así es, tío. Yo no quería casarme y me varé los pies, así que estaba salvada, pero en realidad no. Yo es que ni objeto animado ni inanimado. Objeto animado. Tonta, con un búho para hacerlo vivir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Eso ha quedado súper extraño porque nadie lo ha visto. Solo con sonido, eso no... Venga, padre. Precisamente solo con sonido. Oh, what the fuck, ¿qué coño quieres tirar al búho? Levantaré el culete para que se le vea las patitas. Qué enferma está, de verdad. Pues tienes tú la que te quiero. No, yo, pobre búho. Ah, sí, imagínate, sí. El búho y tan tranquilo y llegas a hacer... Un búho hipotético, por favor. Sin más derechuzas. Bueno, ya, hala, síguete. A ver. Si pudieras viajar al pasado y llevarte un vídeo o una canción, ¿cuál te llevarías? Explica. O sea, de repente sale un agujero de gusano te traga y te puedes llevar una canción, un vídeo. Y, o sea, te ponen un estadio gigante en la plaza del pueblo, así en mitad de Madrid, en la puta Edad Media. Mal vamos porque con... es otro campo. O con... Ahí no estaban ni las cabras, ¿sabes? O con yo que sé, con todos los trogloditas ahí. ¡Pum! Estadio. Un pantallón gigante de 550.000 pulgadas. Ah, ya está. Ya está. Para que lo vean bien. Porque a nosotros nos gustan grandes. Y puedes proyectar un vídeo o puedes reproducir una canción. Pronto acabaremos muertos porque pensaría que somos brujos. Sí, pero con el vídeo o la canción les distraes. Claro, pues te haces para huir, ¿no? Claro. ¿Qué te lleva? O sea, ¿qué maldito vídeo o canción pondrías? Every time we touch de cascada. ¿Cuál? Every time we touch de cascada. Ah, me mola. Entonces que luego... ¿Pero la canción o el vídeo musical? La canción. ¿Solo la canción? Sí, para que sea un poco más... Hombre, luego el futuro así sí que creo que será un poquito más marchoso, por así decirlo. O no, porque probablemente se habría olvidado. No, porque esto se va pasando y luego la civilización se construye en base a eso. Alemanes hace con el mundo. O sea, entonces tendrían éxito. ¿Entonces ¿no? Cascada no existiría después? Todo el mundo sería... Habría un montón de grupos que copiarían a Cascada. Habría más... Sí. Más que pop europeo. Sí. Eurobeat. ¿Cómo sería Eurovisión, chicos? ¿Cómo sería? Pues a lo mejor será mejor de la actual. Fue Cascada. Ya lo sé. Y no sé una mierda. Pues no sé cómo poner canciones que ya tengan. ¿Qué te llevarías tú? Que estás poniendo caras. Yo, Thriller. El vídeo. Sin sonido. Sí, o sea. Con sonido, pero a tope. Os hemos traído aquí el este y esto es el futuro. Todo el mundo son zombies y bailan en. Y bailan en. Hombre, en cementerios. No me voy a llevar la de. Ay, qué buena. ¿Pero qué época era? Espada, vale. ¿El qué? ¿Época? ¿Qué época era? Ah, no sé, puede ser la era medieval o prehistórica. Prehistórica no se ve nada porque eso se olvida en nada. La medieval la van a matar antes de que vuelva, es que ni le da tiempo. Encima negro. Aniquilan. Se va a hacer café con leche. No, no, pero te puedes salvar. O sea, tú llegas, lo pones y te vas. O sea, no te pueden matar. Huyes a tiempo. Pero luego todo esa... Que va toda la gente así con harapos, chaquetas de estas de cuero rojas... Ay, a mi vergüenza, yo lo dejo ahí, y cada uno va a usar los huevos. Ah, ¿cómo, o sea, cómo era siendo el futuro? No. Ya veríamos cuando volviese lo que había. O sea, se lo encanta. Y se lo pones en trogolita. Este es el futuro, todo el mundo se ha convertido en zombie. O sea, eso que temes que posiblemente ocurra... Ni bueno, tú se, dices, lo que es. Tú se dices con gruñidos y esas cosas. Con gruñidos. Que tienen miedo de que se levanten, tus ancestros se levanten mitad de la noche y te coman. Pues todo el futuro va a ser así. Pero con gente bailando. Hombre, ya que te matan bailando y cantando, mola más. Aunque yo haría la del musical, con, todo el día musical. Como los capítulos musicales de los. ¡Qué horror! Ah, sí. La gente acabaría medio muerta a mitad de día. Bueno, no. Bailando y cantando molaría más, con música. La gente de la Tierra se ha extinguido en el 1500 porque bailaban demasiado. Se quedaron sin energía y no podían ni procrear. He dicho. Adiós, Capilla Sixtina. Sería una reproducción del vídeo de Thriller, así por fotogramas. Qué asco. Anónima Light, ¿qué vídeo o canción se llevaría usted al pasado? ¿Al pasado? ¿Puedo elegir época? Sí. Tiene que ser a la media para atrás. Cualquier vídeo. O sea, cualquier vídeo, no tiene por qué ser vídeo musical, una película, una serie. Pues Edad Media me lleva la de Dancing in the Streets de David Bowie con Mick Jagger para que no se repita el mismo error en el futuro. ¿Para que aprendan de ello? Sí, por no, favor. En realidad todo el mundo se convertiría en eso. La canción mola mucho. El video a lo mejor se haría especie de conflicto entre los que siguen a Mick Jagger y los que siguen a David Bowie, a ver quién gana. Y cuando llegue solo tengo que ver, solo tengo que disfrutar de la batalla. La canción está muy bien. Único malo es que ya. Que acaba siendo una especie de Footloose a estilo. No, pero la ventaja es que las hombreras llegarían antes y nos las abriéramos después. No, porque todo es un ciclo. No, pero a lo mejor llega un ciclo después. Estoy considerando que, aparte de llevar Everything We Touch de cascada, haría un pequeño bucle y entre canción y canción, ese fabuloso pequeño vídeo de la niña con el perrito. ¡Ey! ¡Ah! Cosé Britán. Cosé Britán. ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos, por favor! No, ahora voy a ser más retorcido. Tenéis que decir una canción y un vídeo. Tú ya has dicho vídeo. Ni yo ya he dicho vídeo y canción. Yo no he dicho vídeo, ni canción. Yo es que no he dicho todavía ni canción ni vídeo. Yo he dicho vídeo y cuidado con canción, así que. De canción me llevaba la Macarena. Uff, dije, cabrón. De canción me llevaba la Macarena al pasado. Y el futuro iba a ser la hostia. Sí, hostia, sí, va a ver. Toda la gente andando así por el, por el este. Los del río, vamos. A vivir las estaciones de los anillos en la Comunidad del Anillo, cuando están bajando por el río, que están sí. Los dos estos así. Sí. Pues imagínate a los dos del río, ahí en el Tajo, protegiéndolo para que la gente que suba desde Lisboa a Madrid, por el Tajo. Las dos, los hay gigantes con las manos. Y el otro así. Exacto. De hecho, los haré con brazos móviles, para que vayan haciendo el baile. Pero solo cuando se ponga el anillo. ¿Qué? Cuando se ponga el anillo es cuando se desata la Macarena completa en toda la Tierra Media, ¿por qué no? Necesario que haya un anillo de... Claro, de y cuando Frodo se pone el anillo... Se desata la Macarena. De repente, claro, se desata... Calla tu cuerpo. Alegría, Macarena. Cuando pasa al otro mundo, a la otra dimensión, es todo súper colorido y ves un montón de gente haciendo la ponga, velando la Macarena, acercándose a por él. Claro. Ay, los Nazgûl llevarían así de estos coronas de flores y esas cosas. Claro. Tipo Priscila, reina del desierto. Y en vez de tener nombres así de reyes antiguos que han muerto, no tendrían nombres de tías. Un momento, si me llevo esta y esa, la canción, para que no se repita el mismo error, pero de vídeo me llevo una película. ¿Valdría? Te puedes llevar. Canción has dicho que te llevas la de David Bowie con... Para que no, es que claro, también me quiero llevar el vídeo para que no se repita el error. Nada, aquí no. Es con la canción, ahora tienes que decir un vídeo. Un vídeo de lo que sea algo completamente diferente. ¿Qué vídeo te llevarías al pasado? ¿Qué película? ¿Qué serio? ¿Qué vídeo te llevarías? Robocop. ¿Qué vídeo de YouTube odias que te llevarías para torturar a la gente? ¿Y tú qué canción llevarías? Estoy pensando, ¿es que llevarías? No, eso es muy friki. alguna de Conde Casal para hacer todo más sabroso. ¡Oh! Ahí está. Todos con estampado de leopardo. Deberemos llevar a Willard al pasado y que no se repita tampoco. Uh-huh. La leyenda de Chulí. Uf, te has pasado, tía, te has pasado. Uf. Todo el mundo hablaría china antigua. Todo el mundo no, será no, no, la de los... La de eso que te ha gustado. Sí, eso tanto, que suena de fondo son los niños del campamento. Los payasitos que te gustaron tanto. Payasos asesinos del espacio exterior. Yeah. Ah, no, yo la conozco, ya que conozco son negratas gay del espacio exterior. Wow. Lesbian Mapri Killers. ¿Qué? ¿Y qué va a hacer? O sea, a partir y entonces la Edad Media la gente se pegaba con espadas con un dildo en el mango. Hombre, ¿escuchas eso? El universo está empezando a destruirse. Los museos se van a ser muy divertidos. Entonces, ¿qué? ¿A partir de los 10 años todas las tres se convierten en vampiras? Tal vez. Lesbianas. O sea, en vez de Estados Unidos contra Rusia, serán los cazadores de vampiras contra vampiras. Claro. Toma peligro. ¿Qué canción se llevaría usted? Pues no sé qué canción llevarme. ¿Yo qué vídeo me llevaría o qué película? ¿Algún vídeo de eso de YouTube? Lo puto peor que haya. Compilaciones de Vines. Sí, alguna de Duran Duran, seguramente. Me mi Duran río en sí. Llévate bien, ¿no? Que será algo que puedan entender. Y entonces en el futuro todo el mundo tiene una capacidad pulmonar de la hostia. Pues. Porque practica con la canción... Pero tú no, porque has sido pasado y has vuelto, no lo has vivido. No, tú no, pero el resto sí. Luego vienes al futuro y todo el mundo puede bucear bajo el agua 20 minutos sin respirar y todas esas cosas. Pero la ciudad de Viena no existe. Todas son país. Viena. Viena 1, Viena 2, Viena 3, Bilbao, Viena 4, Viena 5. Qué bueno. Viena, necesito Bilbao. O bueno, la Serejé. No, mejor la bomba. Mejor una de George Vidal. Y de toda la gente, o de Boy George. Hombre, la una también. Sin escucharlas. La gente del futuro se ve ligeramente bastante andrógina. Tendrías Karma Chameleon a 24-7. Joder, yo no volvería al futuro. Ni yo. Yo no volvería al futuro. No me quedo. Es como os traigo aquí el petardo este y mientras matadme. No me meto aplaudes, la molía. No van a atenderlo, no pasa nada. ¿Qué te llevarías a pasar de una espada láser? Oh, los sometes a todos. Soy bueno. Con sonidos. Una espada para someterlos a todos. Hombre, por supuesto. Y no se me hace. Ah. Sé que yo tengo que hacer. Y vas a llevar todos los mosquitos. Yo canción la Macarena, pero es que vídeo, un vídeo súper odioso de YouTube. Que sea lo puto peor. O sea que. Pero no se me ocurre ninguno. Despacito. ¡Joder! Toda la gente se movería a cámara lenta en mi futuro. Madre de amor hermoso. Joder, están hiperactivos los niños del campamento. Sí. Están en competiciones de... Estoy mirando yo. Están en mitad de una competición de cabezazos. Por eso suena tan fuerte. Coño, pues suena duro. Es que son vascos. No, ya me gorra. ¿Qué día? Al futuro queríamos uno de nuestros podcasts. Por ejemplo. El de Navidad. Este va a ser el futuro de cuando nació Jesucristo. Así se va a celebrar. Con un bebé Jesús volando por el aire, con una cuna tirando regalos. Con campanillas. Eso. Una película me llevaría. Madre mía. Es el perro que está comiendo albóndigas. ¿Qué? Se ha ido a la esquina para que no se lo escucharan. Cállate. Hombre, no, no sé. Por el fantasma. Se está tapando con el abanico la boca, como las señoras finas. Cortarás. Que ya, bueno. Que decidas que te llevas, coño, ya. Ya. Sí, yo también lo veo. Terminator. ¿Cuál de ellas? La primera. Uf. ¿Alien? ¿Qué coño? ¡La mierda todo! Eso, digo, yo tienes razón. En el futuro traemos alienígenas sin darnos cuenta del frutero, sí. ¿Te lo imaginas? De repente llegas al futuro y está todo como ultramodernizado, colonias alrededor del planeta Tierra, unas armas espaciales la hostia de grandes, todo para defendernos. Oye, ya. No será mala idea. Ya, pero ten en cuenta... Que habría que llegar antes de que estuviera el cristianismo, porque si no todo se jode. No tengo que llegar a la religión, se retrasa la ciencia siempre. ¿Qué preferís? ¿Armas gigantes para proteger a los alienígenas o un tío que no existe tirando rayos? ¿Sabes que van a elegir muchos el tío que no existe tirando rayos? Exacto. Pero luego los otros crean las armas, matan a esos y entonces tecnocracia en el futuro. Ya está, soluciona el problema. Alienígenas. Alienígenas. Alienígenas. O no, porque están todos muertos. No, porque ya están los alienígenas aquí. Esto sería así como o Starship Troopers. ¡Ay, odio esa puta película! ¡Qué asco! ¿Te imaginas que en realidad lo que hacen es crear a alguien? Y cuando vuelves no hay humanidad, solo hay alien. También podría ser. Sí, bueno, estarán los que digan, hostia, qué guapo se ve eso, ¿no? ¿Mm? O a lo mejor todo el mundo se mueve en robots estos de carga, como el que lleva Sigourney Weaver. Son muy guapos. Esos esqueletos esos. Sí. ¡Oh, Dios mío! Protegería mucho a los gatos. Habría cirugía para hacer que la gente se hiciera estómagos súper resistentes para evitar que salieran los aliens. Evolucionaríamos para que los ácidos gástricos pudieran deshacer cualquier cosa. Exacto. También. Wow. Oye, te has salido mucho para la tarjeta, ¿te has dado cuenta? Bueno, siguiente pregunta, mejor. ¿Qué objetos llevaréis al pasado? Yo he hecho una espada láser. ¡Una milipimer! Una milipimer. Pero si no puedes enchufarla. Pero con batería. Con batería. Y cuando se les acabe están jodidos. Una milipimer que no puedes usar. ¿Qué? Durante el principio se hará hacer nata. La crearían. Así demás. Buscarían cómo. Te llevas una PlayStation Vita sin con una hora de batería. Con una hora van a romperla antes. Te lo imagínate ya. Pues yo no sé. ¡No! Sin baterías durante sin los. Un frigorífico o una lavadora. Porque no se puede enchufar. Pero no puedes enchufarla a ningún sitio. Ya apañaría yo. Cojo un montón de aquilas eléctricas, las junta y las paras. Ah, ahí está. Apañado. Limones, un montón de limones. Pero creo que se lo conocían, ¿eh? Montas un stand de limonada. Luego en el futuro todo el mundo. No, me refiero que conectaría la lavadora o la nevera a un montón de limones. ¿Por qué no patatas? Sí, también. O pepinillos. También, vale. Bueno, podría llevar un ordenador, pero entonces la lía es muy parda. Es que no, pues, que no tienes dónde enchufar, un portátil sí. Tú se lo dejas y se lo explique, cuando se acaba la batería están jodidos. Ultra evolución, así a saco. Sí, sí. Tengo dos opciones. Una, teoría de la evolución de Darwin, lo cual se van a quedar muy locos. O la segunda. Un libro de cocina, a ver qué hace. Me llevo Gosin de selva, así no repiten con Scarlett. Sí, llévate Psycho Pass, no te jode. Llévate a Scarlett Johansson y jala allí. También. Ay. Y en el futuro, cuando en el momento que vuelva, de repente hay un montón de estatuas en veneración a ella. No, solo hay dos estatuas. Scarlett Johansson de sexy y Scarlett Johansson dirigente. Y todo el mundo lleva los peinados esos. Ay, qué bueno sois. ¿No era la que hacía la voz del ordenador en...? ¿En G? Sí. Pues ya está, todos los loquendos en el futuro van a ser de Scarlett Johansson. No es tan horrible, cuando no hace de Scarlett Johansson me cae bien. Solo se conoce de vida negra, o sea que... ¿A qué iba a decir? ¿Solo cuando no se le ve la cara a Scarlett Johansson? A mí en realidad Her me gusta. No, yo no la he visto. A mí Her me gusta. Yo no la he visto, yo sé que esa ya creo que ya hacía de la voz del sí, del ordenador. De la voz. Por eso te gustó, porque no la veías la cara. Qué cruel es. Su voz me gusta, el resto... Nos caes en el fondo profundo, bien. Entonces en el futuro existirán las espadas láser o solo las espadas láser de plástico. Solo las de plástico. Solo las de plástico. Pero con sonidos. Claro. Exacto. Star Wars, llévate Star Wars así y tenemos un futuro. A menos para tener las putas espadas láser de los cojones. Pero es una película, no es un objeto. No, en las películas sí, había pensado. De repente parten la Tierra por la mitad por un láser demasiado grande. No tenía fin, no podía retrotraerse. Vuelves y ya vuelves al mismo sitio, pero en ese sitio ya no hay tierra. Sale un tajo gigante. Y te caes. Fin. Y de repente sale la tele y salen naves alienígenas. Por ejemplo. Y de repente la luna o de repente aparece Galactus y se lo qué. ¿De qué? ¿Qué? De repente la luna desaparece, se convierte en un mecha gigante y tiene que traer una luna de otra dimensión. Claro. Pero no sin antes haberle metido el puñetazo al malo que atraviesa el espacio-tiempo. Tengen top para correr la gana. Sí, va a decir hoy. Bueno, ya, siguiente pregunta. Postura de yo-yo. ¿Qué te daría más miedo, un gorila o un chimpancé? Un chimpancé. A mi gorila. Depende de la situación. Una situación normal, sin haber estado por saco. ¿Estaba un chimpancé? Sí, un chimpancé. Los chimpancés son más cabrones. Sí. Por eso digo, los chimpancés son más cabrones. Es como, te coge, te arranca la cara y luego te muerde los ojos. Sí, son más hijos de puta. Los gorilas son tranquilos. El gorila es tranquilo, hijo. A lo mejor te coge del pelo, te arrastra un poco y luego te deja, pero... O te golpea. O te arranca los brazos y las piernas. Creo que son más de chimpancé, ¿eh? Bueno, o sea, ¿te enganchan de cuántos chimpancés así estilo tortura de los creo caballos? Creo que Tarzán nos ha relajado mucho con los gorilas, ¿eh? Sí. Los chimpancés son muy cabrones. Son dibujos. O sea, tienen mala leche los chimpancés, hay que reconocerlo. Mientras no le toque los cojones al gorila, todo bien. Al chimpancé creo que no hace falta ni que le toque los cojones. No. Ya posiblemente empieza a tirarte mierda desde la rama. Sí, tienes la costumbre. Tienes miedo para parar y vamos. Entonces, tres chimpancés o uno gorila. No. No. Entonces, cuatro chimpancés. Yo me cargo al mono. Tiene una pistola. ¿Qué haces? ¿Por qué tiene un gorila una pistola? No, la gorila... El chimpancé tiene una pistola y sabe cómo usarla. ¿Y el gorila no? No, solo hay chimpancés, el gorila se ha ido. ¿Y por qué eres tan racista con el pobre gorila? También quiere una pistola. No, el gorila no quiere pistolas porque es pacifista. Se ha ido a sus. Se ha ido con su familia. Además, es de estos de la espalda plateada, así que está en peligro de extinción y no quiere extinguirse. Así que se ha ido con su familia. ¿Solo hay un puto chimpancé con una pistola? ¿Qué haces? Y te está apuntando con ella. Pues me aparto. Pero te sigue con la mira. Es un chimpancé, no sabe disparar. Bueno, fíjate tú del diablo y no corras. Si a lo sumo, pues, tirar la pistola y... Se puedes... está entrenando con los Navy Seals, si sabe disparar pistolas. Mira, ¡futura película, por favor! Eso ya ni siquiera es un chimpancé, me está mintiendo. Llama a... Es que le mandaron al espacio, en las primeras pruebas le dieron los rayos galácticos y como el... Esto es lo que pasa cuando no tiene la misma opinión que el resto de la gente, que quiere cambiártela. Un gorila, un chimpancé con una pistola. ¿Y por qué esta pregunta se me hace a mí y no al resto? ¿Te han dicho chimpancé? Sí, pero es que han dicho que el chimpancé tenía pistola. Bueno, el chimpancé tiene pistola y el gorila no, ¿qué pasa? O sea, tiene miedo al chimpancé. ¿Y si se dispara sin querer? Que es un puto chimpancé, que no va a disparar, que la va a lanzar, en ese momento puede coger la pistola. Una pistola a la cabeza duele, ¿eh? Pero yo la esquivo, o sea, no puedo que vaya a tener buena puntería. No sé yo. Que no es su caca, que no tiene, no tiene la misma consistencia, que no le va a... Ah, claro, las pistolas son más aerodinámicas que un furullo, ¿no? El peso no es el mismo. Claro, porque como es así esponjoso, vale, la isla va pasando, con lo cual tiene más... Es que intenta morderle y se pega un tiro a sí mismo, ¿vale? Es que la mierda la pistola. Tú es que vas cogiendo la mierda para saber si es... Ah, ¿tú no? Claro, tengo que probar con el termómetro y si la mierda fresca la piso y me concedo un deseo. Ay, señor Dios mío. Tú me dijiste que las mierdas secas para los deseos no cuentan. No, no. Tiene que ser jugosa y recién puesta. Sí. Como el pan de las mañanas. Pasamos a la siguiente. Es más esponjosa tu casa. Yo dije que iba a matar neuronas. No, una mierda la puede ser esponjosa, si no meto al médico. No tengo la costumbre de tocar mi... ¿Por qué he vuelto a decirlo? ¿Cómo llamarías o bautizarías a tu barco? ¿O a tu yate? Chozo. Pero con dos X. Xoxo. Xoxo. Xoxo. ¿Dónde te vas? No, eso es inflación de copyright porque hay un festival que se llama así. XOXO, Soso. Así que no se puede. Soso 420. Ondeye y no te jodes. Yo el más original que vi, cuando fui en su momento a Málaga, el ya te digo. Eso es mejor. Bollas fuera. Por ejemplo. Tócame las bollas. Estoy húmedo. Ese es bueno. Chichi Rodríguez. Chichi Rodríguez. Ah, sí. Suena así artista internacional, ¿eh? Claro. No sé si de música o de porno, pero... Ah, ¿de ambos? Chichi Rodríguez hace de todo. Chichi Rodríguez. Eso es... Al lado, de la tigresa de Oriente, Delfín y Wendy Sulca. Chichi Rodríguez. Chichi Rodríguez, claro, como en ¿cómo se llamaba? A Wong Fu. A Wong Fu. ¿Qué más? Ya está. Yo ya creo que han animado 2.0, sí. ¿Qué? Ah, sí, el Soso 420, All Day Every Day. Sí. Estoy húmedo. Eso. Bollas fuera. Y Chichi Rodríguez. Chichi Rodríguez. Así, con nombre y apellidos. Así. Claro. Mm-hmm. Me imagino por las... Pero con tres Zetas. No vaya a ser que me lo copien. Chichi Rodríguez. Comadriz. Sí. Me lo imagino. Hemos perdido del radar al USS Chichi Rodríguez. ¿Puede encontrarlo en el radar? Chichi no lo Rodríguez. Vemos. ¿Con cuántas? Perdona, ¿me puede repetir el nombre? ¿Cuántas Zetas tiene al final? Tres, son tres. Hemos perdido el estoy húmedo. Hombre, iba a decir estoy húmeda, pero iba a quedar un poco hemos feo. Pedido como a Soso 420. ¿Cómo era? All Day Every Day. All Day Every Day. Es como, oye, ¿está dándonos el nombre de un barco o nos está cantando? ¿A qué hablando estoy húmedo? Esto empieza a parecerse al... Joder. No, eso es la primera que será. Estoy húmedo, ¿me recibes? Estoy húmedo. Sí, pero creo que está empezando a licuarse algo por el teléfono. ¡Me estamos hundiendo! ¡Estoy húmedo, me recibes! ¡Qué cabrón dicho! No, tú, con tu nombre. ¿Qué detalles sobre el pasado cambiaríais? Venga, ¿qué más de Hitler? Puede ser cualquier... ¡Menudo detalle! ¡Menudo detalle! En vez de dejarle ciego, arrancarle los ojos y cortarle la cabeza. ¿Y por qué no le arrancamos los ojos? Le cortamos las orejas y las piernas. Le llamamos Chichitler. ¿Chichitler? Adolf Hitler. Más razón para que os quiera matar. O le doy un bigote normal. A ver si también lo arruina para el resto del planeta. El de Poirot, es verdad. Y entonces Poirot iría con un bigote de Hitler. ¡Sí! Sería tan, tan, tan divertido. Ay. Porque solamente la persona que ha viajado al pasado lo sabría. Se reiría siempre que lo viera. Como mira Hitler. Yo haría la luna de color verde. Todo ¿verde sería... esmeralda? ¿El qué? ¿Verde esmeralda? ¿Verde viento? ¿Verde rama? Verde roto. Oh. No, no, verde neón, chillón. O sea... Se la vea bien. Sí, sí. O sea, la luna va a ser verde. Bueno, se la vería de día y de noche. De noche sería la hostia, vamos. Sí, será muy divertido porque eso da luz. O sea, sí, sería todo verde. Por eso, luego lo juntas en la misma línea temporal que el vídeo de Hitler en la Edad Media. De puta madre. ¿Te imaginas cuando lloviera? Porque las nubes se verían todas verdes. Por eso yo haría la luna verde. ¿No vas a distinguir rubia radioactiva? Yo no sé qué cambiaría del pasado. Cualquier cosa, cualquier tontería. ¿Puedo? A partir de ahora el color rojo se va a dar mi culo. Ay, pues me gusta el vestido mi culo. Aunque yo quizá le pondría un poquito de mi culo más oscuro. Y mi culo roto. Vale. Cambiaría el color blanco por mi culo. Oye, pues creo que voy a poner una encimera de mi cocina de color mi culo roto. No. Mi culo hueso. Y luego es como... Ay, cariño, tengo un poquito irritado el blanco. Te voy a poner el blanco como una flor. Blanco, mi culo roto, mi culo tiza. Mi culo sucio. Bueno, ¿qué detalle que me dice el pasado? ¿Sabes una cosa? Si esté blanco ahumado. Mi culo ahumado. Ahora con más sabor a salchicha, sí. Creo que Mar se ha quedado pillada. Hay que reiniciarla. Ay, señor, que sí. Ay. Hombreras. No quiero que existan las hombreras. O sea, haría desaparecer las hombreras. Sí. O sea, que los trajes a partir de ahora serían sin hombres. Sí. No se me ocurre ahora ningún... Me habría llevado el sujetador de picos de Madonna al pasado. En el futuro todo el mundo lleva gafas de soldador para evitar que se lo saque. Más o menos, sí. Mira, tenía que haberme llevado a Kitty Perry al pasado. Pero la dejas allí. A ver qué pasa. Ah, bueno, claro, todo lo que lleves al pasado se queda allí. A ver qué pasa. Es que... Qué detalle nimio, cualquier tontería. Haría desaparecer el petróleo. ¿Haría desaparecer el hueso de dinosaurio, cabrón? Eso digo yo. No, se evaporaría. Después de todo tiempo, desaparece. Entonces no sabemos si existe. Como los enemigos de los videojuegos. ¿El qué? Como los enemigos de los videojuegos. Algo así. Ah, sí. El tabaco. O cualquier droga. Haría desaparecer. ¡Ay, qué bonito! Mierda. No. ¡Ah! Pues en el futuro verías a todo el mundo metiéndose la botella de boca por el culo para pillar un mejor subidón. Eso ya lo hace, o sea que tampoco. Oye, esto solo en el ojo. Yo cambiaría las sombreras que ella ha enviado al pasado para que no existan. Las cambiaría por rodillas. Más sortera todavía. O sea, una cosa así. O sea que la gente iría de rodillas durante en el futuro, ¿no? No. Simplemente llevarían rodilleras, pero en plan a pico. O sea, que mezclaría su sujetador de Madonna con... Sí. Madre mía. Pero eso ya lo tienen las armaduras medievales. Pero son las armaduras, no todo el coche. Son las armaduras. Madre mía, los 80 iban a ser de un divertido. Ya te digo. Soy muy caótica. Sin hombreras y con eso. Muy caótica. Los colores pastel. ¿Como este? ¿Y este? Sí. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? A ver. ¡Ah! Si pudieras cambiar... El agua de los océanos por otro líquido, ¿por cuál lo cambiarías? Fanta naranja, a tomar por culo. Quiero convertir todos los océanos del mundo en Fanta naranja. Ojo, solo los océanos, no los ríos ni nada, ni las montañas. ¿Con gas? ¿Montañas? ¿A montañas? Entonces sería Fanta naranja aguada. No, o sea, el agua desaparece y solo hay Fanta naranja. Pero de hecho son los océanos, ¿y los ríos y los lagos qué? Ya bueno, pero eso luego se convierte... Hija, hay bastante más... Habría más Fanta naranja que agua dulce. Ya, pero no sé si iría aguando. Pero solo las costas. Yo lo convertiría todo en agua dulce. Una cosa, es un poquito chungo si tiene de gas, ¿no? ¡Me voy a la playa! Pues imagínate los pescaditos que vienen a la playa. Imagínate los barcos como iba a acabar esa velocidad. Tan. Del rojo. Eso, para que manche más. ¿A qué era tan? ¿Fresa? tropical, creo. Sí, fresa o tropical, me daría igual. Si fuera tropical sería azul, seguro. Ah, por eso digo, como tan rojo tropical. El canto de los pepinillos. No, de las bueno, sigue siendo salmuera, como quien dice, así que. Fanta naranja. Todo el mundo alimentándose con Fanta naranja. Soja. Uf. Uf, leche de soja. O soja de tipo ¡ay, salsa! No, claro, con leche, así tenemos toda la piel tersa, toma por el culo. Pero eso está demasiado tibia. A tomar por el blanco. Leche dura, toma por el blanco. Pero no veríamos no nada. Se va a ver una mierda. Tampoco que sea mucha hora. Que ves en el cine ahí, se meten bajo el agua con sin gafas, se ve de puta madre, te metes tú y como... Y pensad una cosa, pensad una cosa. La niebla, la lluvia, todo eso sería ese líquido. Ya. Pensad eso... Cayendo. Mi mundo ideal, la luna verde dándole un montón de niebla de Fanta naranja. Psicodélico. Psicodélico. Por eso, mi mundo iba a ser los años 60, pero in eternum. Es Aquaman. Tu mundo es Aquaman. Fantaman. Es Fantaman. Y en mi puede, caso... puede hacer que la sangre de la gente se convierta en burbujas. En mi caso sería Lecheman. Lecheman. Milkman. Entonces no nos harían falta vacas. Ya estamos metidos con los animalitos. A lo mejor en vez de ballenas lo que harían es fondo del mar sería un montón de vacas. No, a lo mejor cuando empiece a llenarse ya mucho, mucho de agua, en vez de además agua que leche, llevar un montón de vacas al océano y empezar a ordeñarlas para que vayan soltando. No, no, pero leche pasteurizada. Ay, bueno. Pues hombre. Pues nada, luego, habrá un montón de gente por todas las costas echando leche. Por hecho se pone aceite con pescado, porque iban a empezar a salitos para arriba, y sobre todo con la Fanta naranja. Se podría impedir que la gente hiciera popó y pipí. Se iba a notar muchísimo. Como el colacao de la mañana, ¿no? Echa ahí y de repente empieza a salir marrón. Un momento, ¿no es líquido lo que se echa en las piscinas para saber si alguien se ha hecho pipí? Sí. Pues no, es una reacción de los químicos que echan. Vaya, hombre, es que sería más divertido. Y no es una leyenda. Pero aún así se suele, no es una leyenda urbana, se suele disolver muy, muy rápidamente. Es que si lo puede llenar todos los océanos de eso, imagínate qué divertido. ¿De pis? De pis. Siempre estaría calentito. ¿Ustedes dónde han dicho...? Yo he dicho... Yo he dicho agua dulce. Tan rojo. Y yo he dicho agua dulce. Tan rojo. Sabor tropical. Eso es escaparse. ¿Qué cambiaría a ser agua de los océanos? Pues agua dulce. Pues ya está. Y todos los peces hay ahí morirían. Que no. Empezarían a salir un montón de bichos de estos con la no, cara... No, porque ya se habrían acostumbrado a ello. Sí, después de unos 200, 300 años. Ah, eso no es mi problema. Da igual que durante los 10 primeros años... Ah, claro, años... y de tan, de Fanta y de leche no pasa nada con los peces, ¿no? Se adaptan de puta madre. Claro, hombre. Claro, todos los peces son naranjas o rojos. O blancos. Salvinos. ¿Y en qué comida convertiría los océanos? Alitas de pollo. No. Popa gallega. Eso es súper cruel. Tampoco iba a haber mucha diferencia, ¿eh? Pero vamos a... Albóndigas. ¿Pero en su salsa? Obviamente, por supuesto. Y va a ser un cachondo ir a la playa, ¿eh? ¿Verdad? Que no tienes que llevarte la neverita. No, ya lo tienes ahí. Cógela. No, pero a albóndigas. Albóndigas a escala. Sí, claro. Escala vuela. Escala vuela. ¿Cómo te pones albóndiguitas más? Vale, pero deja de traerme platos. En cada plato una albóndiga. O sea, pongamos que una albóndiga de metro y medio de diámetro. Algo así, sí. Sí, más o menos. Y vas a abonar lo que es el resto de la tierra que lo flipas. Alitas de pollo. ¿También? ¿Escala también? ¿O sea, ¿a la barbacoa? No, tamaño normal. ¿Pero a la barbacoa o...? Normales. Así, recién fritas. Todo alitas de pollo. Qué pestazo. Una indigestión para todo el mundo. Que lo haga a ver cómo vas a regar los campos con alitas de pollo. Canalitas de pollo del cielo. Claro, que me va a ser la lluvia. No habría. ¿Cómo ibas a hacer lluvia de pulpo a la gallega? Complicado iba a ser. ¿Cómo ibas a hacerlo con las albóndigas? Con la salsa, cuando se evapore, empieza a caer de... Plots, plots. ¿Cómo serían los paraguas? Hostia, de hierro. Serían platos directamente. También. Lo vas a coger así estilo Masai, como claro. En África. Lo llevas en la cabeza. ¿Tú qué comida no has dicho ninguna? En café, todo en grano de café. Piñas. Hostia. No, ¿tamaño normal o escala? Tamaño normal. Muy igual. Peladica. Al menos posiblemente ya no costarían tanto. Eso sí, el servicio de limpieza iba a ser de la hostia. Peladica solamente los 20 metros de arriba, el resto ya no. Y pedazo de tragadera sí va a tener lo que es la atmósfera para ir cogiendo la... Sí, sí, pero la lluvia va a ser ácida que te caga. Zumo de piña, de lluvia. Sí, sí, van a crecer bien. Así la gente que no le gusta la pizza con piña aprenderá a respetarlo. Eso. Pizza con... Bueno, no, comida con piña para todo. Es el sueño de cualquier brasileño. Piña en todo. Perdón. Las toallas. Las toallas. Las toallas. Ah, tú las pedió. Lo estabas pidiendo. Las toallas. Toallas. Y bacalao. Y lo dejamos ya aquí porque llevamos casi 2 horazas. Sí, dejamos. Nuevo récord. ¡Es la patina especial! ¡Especial verano! Bueno, pues ya hemos destrozado bastante. Ya hemos tenido a la pobre... A la pobre copresentadora medio muerta continuamente con las risas. Claro, es que lo de blanco, mi culo ahumado, mi culo roto. Mi culo niebla. Mi culo niebla. Mi culo vago. Exacto. Mi culo vago, sí. Hostia, ¿te iban a hacer? Mi culo rama también. Los chinos, los negros, los culos rotos. No, mi culo. No, mi culo palo. Mi culo palo. Sí. Oye, ¿tú de qué raza eres? Yo soy de la raza de mi culo. Bueno, pues ya sí. No, los caucásicos seguirán existiendo como tal, o sea, caucásico, no blanco. Seguimos. Me ha mordido una avispa. Como siempre, tenemos el blog en pantanopodcast.wordpress.com. La cuenta de correo que está vacía. En pantanopodcast.gmail.com. Escribidnos, cobardes. Estamos en Internet Archive. Par 10. Con el pantano, bajo el nombre de Pantano, el podcast de Pantano. También estamos en iVoox, también, el podcast de Pantano. Puedes enviar comentarios donde de la Santa Gana, si es el mejor. Así por lo menos se pierde en filtro de spam o lo que sea. Y yo me despido ya. Y yo también. Las anónimas se despiden. Bye, bye, mi picolísima dama. Ay, qué pena, por Dios. Señor de mi vida. Robas un coche, pero es un tractor pobre que hay que tener. Tiene 4 ruedas, ¿no? Pues ya está. Si te sale bien. Sí, oye, si le sale bien, le sale bien. Ah, me imagino como... ¡Es! Ahora sin gluten, sin minerales y sin esos terribles componentes químicos como el monóxido de... ¡Pero que no! Espera, espera. No, no, no, no cortes, no cortes. A ver. Como el monóxido de hidrógeno H2O y muchos XDs. Estos son las tomas falsas, ¿eh? Me lo más que me cortara. A ver.